Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen por la demora en arrancar unos 10 minutitos, un poco más tarde de lo que habíamos pautado, esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos arrancando aquí desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, pero que va a tener como epicentro la Plaza de Mayo, porque lo que nos convoca hoy es la presentación de un nuevo informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi. Yo soy Fernando Tebel, estamos aquí con Matías Bregante, Natacha Bianchi está en la operación técnica. ¿Qué haces, Mati? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, un poquito más temprano y aquí en la radio para acompañar esta transmisión especial. Exactamente, Mati y Natacha son integrantes, además de La Retaguardia, de Radio Zona Libre, que es la radio de familiares y amigos de Luciano Arrúa, que está sumada a esta transmisión, como FM La Caterva, como La Colectiva. Seguramente se irán sumando más medios de otros puntos del país en la medida que corra este programa especial que vamos a hacer hasta las 19. Ya es una cita obligada para la militancia, pero de esas citas, de esas noticias que logran trascender, por suerte, nuestros medios, la presentación del archivo de Correpi, ¿no, Mati? Se ha convertido, la rigurosidad con la que se hace el trabajo todos los años de Correpi y que tiene como este punto central en diciembre cuando se presenta el informe, es esencial para poder ponerle números, ¿no? Sí, me parece que, creo que en ningún momento hubo ninguna información oficial, o no hay ninguna entidad que se dedique a poner en números, a poner en una situación más teórica y más tangible todo lo que tenga que ver con la represión policial y la represión estatal también, ¿no? Enmarcarlo en eso. Pero sí, como bien decías, creo que lamentablemente en los tiempos que corren y como se va profundizando la violencia año tras año, no deja de ser una base que se forma en este fin de año con cada presentación. Uh-huh. Y que marca las pautas de muchas de las pautas de lucha para lo que viene por delante, ¿no? Uh-huh. Yo tengo aquí lo que va a ser la revista del archivo antirrepresivo del año 2016, informe de la situación nacional. Mira, la compartimos, Mati, ahí. No la tengo en papel, pero la estoy viendo tal cual se va a presentar en el día de hoy. Y el informe tiene como dato esencial que llega el número desde el año 1983 de asesinados por las fuerzas de seguridad de diferentes maneras casi a 5.000. ¿No? Casi a 5.000, salvo que lo pérfido o algún otro integrante del PRO nos desmienta, cosa que puede ocurrir, ¿no? En cualquier momento. Que nos tiren algún nuevo número, algún nuevo dato de las investigaciones profundas que realizan, ¿no? Totalmente, sí. Pero bueno, vamos a recibir, como hacemos siempre en estas transmisiones de la Red Nacional de Medios Alternativos vinculadas a la presentación de archivo de Correpi, justamente a un integrante, en este caso un integrante de la Correpi, para poder desgranar un poco lo que después se va a presentar. También vamos a escuchar, por supuesto, las voces en el escenario de familiares de víctimas de la violencia institucional, y en todo caso también vamos a poner en debate este concepto de violencia institucional, como están empezando a hacer los nuevos organismos de derechos humanos. Lo recibimos a Ismael Jalil. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy Fernando Tebel y estamos con Matías Bregante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien, un año más acompañando desde la Red Nacional de Medios Alternativos la presentación del archivo allí en la Plaza de Mayo. Primero, ayudándonos a hacer una pintura de la jornada que comenzó un poco más temprano que nosotros, que recién empezamos la transmisión. Sí, ya estamos en pleno desarrollo de toda la jornada. Primero fue una jornada de ambientación, digamos, desde muy temprano. Ya están las intervenciones artísticas y en un ratito más vamos a empezar lo que es formalmente el acto de presentación del informe de la situación represiva de este año, ¿no? Uh-huh. Bueno, te quería decir que estuviste en la presentación, estuviste muy justo, muy preciso, dando una data que se ajusta a la realidad. Y me parece que fue muy, muy certero lo que planteaste en cuanto a los números, ¿no? Bueno, porque tengo la revista de lo que es el informe. Tengo aquí el informe de la situación nacional represiva. Confirma que los medios alternativos y alterativos cumplen un rol determinante en nuestra lucha. Al fin una primicia, ¿no? Al fin una primicia. Estoy viendo la revista que la Correpi ha editado y que empieza con los logos de la revolución de la alegría están inflados con ajuste y represión. Claro. Imagínate que el 5% de los casos que nosotros registramos desde el año 83 a la fecha, el 5% ya lo tiene en la gestión Cambiemos de Macri, Radicales y Carrió. Uh-huh. Es decir, que este número de 259 casos de gatillo fácil, 259 muertes, el 49% por gatillo fácil, el 39% por muerte en los lugares de detención en manos del Estado, implica que en el año 2016 lo que hemos tenido es una mayor intensidad en el despliegue del aparato represivo del Estado en manos de estos señores, a punto tal que, para que te des una idea, cuando nosotros comenzamos a hacer esta tarea, recopilando los casos del año 83 al 96, habíamos registrado un muerto cada 30 horas. Entre el 2003 y el 2015 registramos un muerto cada 27 horas. Y en este año 2016, con menos de un año de gestión efectiva, ya registramos un muerto cada 25 horas. Por eso decimos que la mayor intensidad del despliegue represivo se ha dado en este último año. O sea que ese dato, que todos tenemos la sensación de que se da en la realidad, que se ha profundizado el esquema represivo, también se puede corroborar en los números. Absolutamente. Con otro detalle, ten en cuenta que hay muchos casos de este año que van a aparecer recién el año próximo, como nos ha pasado el año pasado cuando nosotros dejamos de computar casi 50 casos, o ahí dando vueltas, que aparecieron en lo que va de este año, porque no te olvides que nuestra forma de trabajar no cuenta con ningún apoyo de ningún organismo, de ninguna índole. Es un trabajo que nosotros hacemos con los familiares, es un trabajo que nosotros hacemos en función de las denuncias, pero también es un trabajo de seguimiento de los casos que van apareciendo y que muchas veces, cuando nosotros los rastreamos, se presentan como que no eran gatillo fácil y después descubrimos que no hubo enfrentamiento, después descubrimos que no hubo tiroteo y por lo tanto la muerte de los chicos se produjo de un modo completamente alevoso, que significa el fusilamiento. Entonces, a veces demoramos en incorporarlo como caso de gatillo, ¿no? Uh-huh. Ismael, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Cómo andás? Bien, mira, quería digamos, preguntarte, más allá que seas compañero María del Carmen, teníamos la oportunidad de hablar esta semana con ella con respecto al informe, preguntarte por el dato, nos pareció tremendo a nosotros, ¿no? De que está cada 25 horas hay una muerte por gatillo fácil. Cada 25 horas hay una muerte por gatillo o en los lugares de detención. O sea, ese número particularmente nos parece que, digo, creo que es uno de los más profundos que arrojó. Digo, ayer pensábamos con mis compañeros de familiares y amigos, uno siempre dice, ¿no?, que cuando viene una administración nueva, supuestamente la fuerza de inseguridad, lo que siempre se dice, que van con el caballo cansado, van tranquilo y después van tomando confianza y la represión va creciendo cuando va avanzando el gobierno. Me parece que en este año en particular se dieron vuelta los papeles o lo que ese axioma no. Precisamente ha crecido en intensidad, Matías. Fíjate que vos, cuando lees estos números, vos no lo podés leer aislados de la realidad que circunda estos números. Claro. Que todos hablamos de la crisis tremenda a la que está sometido nuestro pueblo en este último año, pero además a eso sumale el otro despliegue represivo que significó desde el Ministerio de la Bullrich la emergencia en seguridad, por ejemplo, que permite la variación para arriba del presupuesto destinado para ese área, a punto tal que se prevé para el año próximo un aumento del 71% para el área de seguridad, entre comillas, la seguridad de ellos, no la nuestra, obviamente, que tiene además la posibilidad de convocar a personal retirado, aún aquellos que han sido denunciados. Es decir, una serie de factores que se le suma, por ejemplo, al tema de la militarización en los barrios, con la impresionante suma de milicos de todas fuerzas que ya están caminando las barreras nuestras, con hechos que se van sucediendo a diario. Ayer, por ejemplo, el caso del pibe que en Bursaco fue baleado por un gendarme, por el solo hecho de haber pasado por un control policial, por un control de gendarmería de motocicleta y no se detuvo. Este chico está internado con grave problema de riñón, con la fractura, una fractura de cadera. Digamos, esto es el concepto de seguridad que se maneja en un contexto donde además han metido la persecución política como un delito, porque fíjate vos que terminan hablando de organización delictiva y organización social, comparándola en los mismos decretos, casi con una intencionalidad que haría que sería la policía, el juez o el fiscal quien determina qué es o no es un reclamo social. La fina y delgada línea que pasa de un reclamo genuino a ser un delito para ellos. A todo esto sumale, acordate, el protocolo antipiquetes, que por suerte no salió por la fuerte oposición que nosotros fuimos desplegando. Digamos, una serie de cuestiones en la cual si vos terminás enmarcando toda la situación, la vas contextualizando, te darás cuenta que esta profundización, esta intensidad que cobró el diseño represivo del gobierno Cambiemos es muy claro, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Ismael Jalil, está en la Plaza de Mayo, donde se está presentando un nuevo informe anual de la situación antirrepresiva de parte de la Correpi, transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos hasta las 19 por lo menos. A ver, se repiten datos que son significativos y relevantes todos los años, como por ejemplo el de la franja etaria más castigada. Claro. Yo tengo aquí que el 51%, sí. El 51% menor de 25 años, entre 15 y 25 años. Sí. ¿Eso se repite? Absolutamente. Absolutamente. Y además, otro dato sumamente interesante y de mucha actualidad y que revela, además, ¿cuál es la característica de la vocación del Estado por reprimir? Es algo que quedó completamente afuera durante todos estos años y que ahora, por suerte, empieza a cobrar una sensible publicidad, que es el tema de los femicidios, de los cuales, para que se den una idea, de los 481 femicidios que hay en el país, 291 tuvieron que ver con los uniformes. Se queda claro que pasa a ser esa la primera causal de muerte de mujeres en manos del Estado. Claro, claro. Porque 291 casos de femicidio lo protagonizaron los distintos miembros de las distintas fuerzas de seguridad. Sin contar en ese número los 25 femicidios vinculados, que son aquellos en los cuales la víctima no es mujer, pero la víctima muere precisamente porque la idea es dañar a la mujer. Es el caso típico de aquel que mató a los hijos para dañar a la madre, ¿no? Claro, claro. Así que eso les da una idea de cuál es el nivel de la utilización del arma reglamentaria, ¿no? Para que ustedes se den una idea de la gravedad que implica tener la fuerza de seguridad que nosotros tenemos. Si pasamos a la distribución de casos por provincia, uno lo que ve es lo que se espera, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero eso es por cantidad de casos. Exacto. El tema es que vos lo tenés que manejar por cantidad de habitantes. Y por cantidad de habitantes lo veo segundo, primero Santa Fe y segundo Tierra del Fuego, y me llama la atención ese dato. No te tiene que llamar la atención, porque la cantidad de casos que han habido en Tierra del Fuego, comparativamente con la escasa población, le aumenta el nivel, el porcentaje. Claro, pero entonces lo coloca en segundo lugar. Pero ojo, porque Tierra del Fuego tiene una gran cantidad de hechos represivos que por suerte no han terminado con la muerte, pero sí que tienen en la persecución de los trabajadores una de las principales fuentes de represión. De hecho, los afiches nuestros van con la cara de la gobernadora de Tierra del Fuego, que representa a una expresión del Frente para la Victoria, ¿no? Pero digo, para que se entienda claramente, que cuando nosotros colocamos a Santa Fe en primer lugar, a Tierra del Fuego en segundo lugar, Mendoza, tercero, Mendoza en tercer lugar, estamos hablando del socialismo en Santa Fe, del peronismo en Tierra del Fuego, del radicalismo en Mendoza, ¿se entiende? Sí. Es decir, que el tema de la represión es una política de Estado y supera ampliamente el palo político circunstancial que pueda estar en el gobierno. Claro. Es la naturaleza misma de un Estado que genera privilegios y que divide y administra una sociedad dividida en clases y, por tanto, con privilegios, que no puede hacer otra cosa más que recurrir a esa violencia para parar y acallar las consecuencias de ese estado de cosas, ¿no? Uh-huh. Nos pasamos a los porcentajes de casos por fuerzas de seguridad. Uh-huh. Y ahí aparece como bastante repartido, ¿no? Porque un poco más de la mitad se divide en las policías provinciales y el resto se divide entre las demás fuerzas. Las fuerzas de carácter nacional y la metropolitana. En general, no tengo los números acá, me los estoy tratando de acordar de memoria, es, te digo. 57.40 las policías provinciales. Las policías provinciales, 10% la federal, si no me equivoco. Exacto, exacto. Y después tenemos gendarmería. Después tenés, espera, ya te digo. Creo que un 5... Un 2% de seguridad privada. Sí, señor. Un 1,50 de gendarmería, un 1,05 de prefectura, 0,38. Después está la metro, con 0,5, si no me equivoco. Que viene relegada a 0,38, relegada porque es una fuerza nueva, ¿verdad? Una fuerza nueva, exacto. Exacto. Y el 2,44, otras fuerzas de seguridad. Lo de la seguridad privada ahí llama la atención, porque deben ser menos efectivos de seguridad privada comparados con la cantidad de efectivos policiales. No vayas a creer, la seguridad privada es uno de los aspectos que más ha crecido en los últimos tiempos. Ajá. Y prácticamente, si nosotros tenemos que diseñar o hablar de lo que es un ejército de ocupación en nuestras barriadas, en nuestro pueblo, están ahí con las fuerzas regulares, ¿eh? Uh-huh. Porque es impresionante lo que ha crecido. Y en general, lo sabemos, en la totalidad de los casos está administrada y gobernada por hombres de la fuerza, ¿no? Claro, claro. Bueno, y después está la división de por gobiernos, en las que obviamente el gobierno de Cristina Kirchner se lleva la mayor cantidad de casos, digo obviamente porque también fue el gobierno que más duró, ¿no? Claro, son 12 años de gestión. 2.132 casos. Sí. Seguido por casi el 50% de los casos. Exacto, seguido por 991 casos en el gobierno de Néstor Kirchner, y aquí seguramente, si utilizamos esto del promedio que utilizamos en las provincias, los que más se llevan muertos encima son es el tridente Puerta Rodríguez Dualde con 710 casos en menos de 2 años. Claro, no te olvides que ahí hay que sumarle todos los hechos del 20 de diciembre. El 20, claro, del 19 y 20 de diciembre. Sí, tenemos casi 50 muertos nada más que claro, en 2 días. ¿No? Claro. Que ha sido una constante en los gobiernos de pátina radical, uh-huh, porque aún con la alianza, en los primeros días, para esta época, creo que el 10, si mal no recuerdo, que asume la Rúa, siendo ministro Federico Estorani y su viceministra Nilda Garré, se produce la matanza del puente de Chaco Resistencia, de Corriente Resistencia, Los trabajadores allá. Ajá. Entonces, y debutaron, digamos, ya con varios muertos también. Uh-huh. En ese caso tenemos 70 muertos en total desde el 83 a la fecha, a manos de las distintas administraciones, de los cuales a la administración kirchnerista se le adjudican 20. Uh-huh. A lo largo y ancho del país estamos hablando. Claro, claro. Creo que hemos podido rápidamente, en estos 20 minutos que hemos charlado con vos, Ismael, más o menos recorrer, hemos podido recorrer los datos, los grandes rasgos del informe y algunos de los detalles, pero seguramente lo van a poder recorrer en la página de Correpi. ¿A partir de cuándo? ¿De hoy ya o de mañana? Ya está colgado en la página de Correpi. O sea que ya se puede empezar a consultar. O sea que no era una primicia que teníamos, me autoengañé. No, te puedo asegurar que creo que a partir de las 5 de la tarde lo ponía. Ah, no, no, yo lo recibí ayer. Para dejarte contento, te lo dije para dejarte contento. Bien, ahí está, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar entonces escuchando las voces de los familiares de víctimas de diferentes situaciones que van a estar pasando como siempre por el escenario y vamos a estar escuchando más testimonios. En principio, gracias por haber pasado por esta transmisión especial y en realidad gracias por el laburo de todos los días. Y en especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos corresponde, que también lo hacemos todos los días, pero corresponde que lo hagamos al aire en esta ocasión, el agradecimiento especial porque cada vez que la Red Nacional de Medios Alternativos ha tenido a alguno de sus integrantes o a alguno de sus colectivos judicializados por diferentes razones, ahora tenemos el caso de Lazar Alberdi, de los compañeros de ETL y de... Que nos han postergado la iniciación del juicio. Exacto, y después tenemos también el caso de Antena Negra. No es casual, perdón, no es casual que hayan postergado el juicio justo que asume el gobierno, el que era en ese momento el jefe de la ciudad. Claro, asume el gobierno nacional, digamos. No es casual que haya ocurrido eso. Claro, y además cuando se haga el juicio no existirá más la Metropolitana, que es la fuerza que está... Entre otras cosas. Que está juzgada. Entre otras cosas. Y en la causa de Antena Negra, bueno, en ambas causas los compañeros y compañeras de Correpi se han puesto a disposición con todo lo que eso supone de tiempo, de militancia, y se los reconocemos también en este momento, mandándote un abrazo enorme a vos y a todos los compañeros y compañeras de Correpi allí en la plaza. Quiero decir esto solo para que no... Pero yo creo que la gente que está escuchando, los compañeros saben que no nos estamos tirando flores, que estamos diciendo la verdad. La verdad es que para que haya represión hay dos elementos claves. Uno es la invisibilidad y el otro es la naturalización. La existencia de medios alternativos y alternativos como el de ustedes, por ejemplo, permite dar la batalla contra esa naturalización y contra esa invisibilidad. Fíjate vos la tremenda importancia que tiene el laburo de ustedes, sin el cual el laburo nuestro probablemente no hubiera tenido el efecto que empieza a tener. Un abrazo grande, Ismael. Otro para ustedes, gracias. Un abrazo grande. Chau. Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Está buenísimo también que en realidad todos los años este momento de la Transmedia de la Red lo hacemos con María del Carmen. Está buenísimo que Nati haya cambiado de cara y lo haya puesto a Ismael en línea desde la Plaza de Mayo. Bueno, como dijimos, lo central está ocurriendo allí en la plaza y vamos a tener eso como eje esencial de este programa especial que podés estar escuchando a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de La Retaguardia, de Radio Zona Libre, de Antena de FM La Caterva. No voy a tener que hacer una lista, porque se fueron agregando más medios de Radio Voces y voy a ir agregando más medios para no hacerme este lío que me estoy haciendo en este momento. escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Estamos en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya costumbre anual de acompañar el informe represivo, la situación represiva que arma la Correpi con los datos cotidianos de la realidad puesta en números y que dice que alcanza casi a 5.000 el número de personas asesinadas en diferentes circunstancias por diferentes fuerzas de seguridad del Estado desde el año 1983, y por supuesto hay un montón de casos que no han sido contados por aquellos primeros años de democracia en los que no existía la Correpi, ¿no? Y por lo tanto no había sistematización del carácter que este organismo de derechos humanos le da a la situación. Allí están escuchándonos también desde La Rioja compañeros y compañeras de Radio Voces que se prenden a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, a lo que ya están integrados FM La Caterva, Radio Zona Libre, La Retaguardia, por supuesto, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos que se escucha a través de rnma.org.ar, donde puedes escuchar todas las mañanas la el Enredando las Mañanas de 10 a 12, que es el programa que hacemos colectivamente, que hoy se hizo a la mañana desde La Caterva. Probablemente hayas escuchado también allí a Ismael Jaril, pero bueno, vale la pena volver a contar estos datos. Bueno, en un ratito vamos a escuchar las diferentes personalidades que van a pasar por el escenario. Entre ellos van a estar, va a estar Vane, ¿no? Va a estar Vanessa Orieta. Sí, va a estar Vane, no pasando, pero bueno, está con nada, tiene una breve, tenía un breve lapso de tiempo porque se había coordinado con otra actividad, después cambiaron algunos horarios y bueno, si llegan a poder darle el lugar, ella va a pasar por un momento, No sé si podrá hablar o no. Uh-huh. Le pregunto a Matías, porque él es integrante, además de familiares y amigos de Luciano Arrúa, igual que Rodrigo Ferreiro, compañero que ya está en línea. Quiero decir una cosa antes, esto solo nos interesa a nosotros y a los oyentes de La Retaguardia, pero agradecemos enormemente a los compañeros y compañeras, a los pibitos y los pibitas de A Mí No Me Importa, que tienen viernes entre las 17 y las 19, 2 horas para hacer radio. La verdad es que cayó en este mismo horario. Ellos son pibes y pibas preocupados por las situaciones, por este tipo de situaciones, y además son, como repasamos con Ismael, los que más sufren este tipo de situaciones de violencia desde el Estado. Así que, bueno, es como si se hubiera puesto, no casualmente, ese horario para el programa especial. Y bueno, y a las 19 deberían estar al aire Bregante y Ferreiro, que cosa que no sabemos si va a ocurrir efectivamente o no, porque depende cómo se extienda la transmisión especial, ¿no? Lo recibimos a Ferreiro. Rodrigo Ferreiro, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andas por ahí? ¿Cómo andas, Mati? Bien. ¿Qué haces, Rodri? Che, aprovecho el aire también para felicitarlo, no creo que se puede decir lo de la Bienal, sí, Rodri, claro, sí, para sí. Felicitarte particularmente a vos. Rodrigo Ferreiro es el autor del libro 7 noches con Luciano, que fue llevado al formato de radioteatro, sí. Bueno, por un grupo más grande de gente, no solo familiares y amigos de Luciano Arrúa, y consiguieron una mención en la Bienal radiofónica que se realiza en México, así que bueno, felicitaciones por eso. Sí, Fer, si en algún momento hablo sobre sus voces o no contesto, porque hay un poco de ruido aquí, me alejé sí. Un toque del centro de la plaza. Muchas gracias por la felicitación, justamente recién estaba acá hablando con una de las protagonistas de la radionovela, con Giselle Rivalov, que bueno, es está en Radio Sur. Con la Colo de Radio Sur. Bueno, ¿escuchás? Sí, sí. Bueno, no te contaba que, bueno, Colo está también aquí dando vuelta, observando lo que está sucediendo. Sí, muy contentos por eso, la verdad. Es un orgullo que Luciano llegue hasta México. Así que, bueno, estamos muy contentos con eso también. Bueno, contanos cómo está la cosa por allí, por la Plaza de Mayo. Bueno, hay una cantidad de gente respetable, la verdad. Esperábamos tal vez un poco más de gente, pero estamos aquí recién empezando, ¿sí? Yo creo que de a poquito se ve acercando más gente, temprano. A ver, Rodri, estamos perdiendo. A ver, Rodri. No, tómalo vos ahí, Nati, y lo hacemos quedarse quieto para poder recibirlo bien desde allí. Obviamente la zona de la Plaza de Mayo no es la mejor de las zonas para poder estar con celulares allí, porque las celdas están hiperocupadas, ¿no? Sí, igual quiero hacer un reto al aire, pues esto también pasa. Tiene un muy buen teléfono el señor Ferreiro para realizar estas actividad, es un teléfono que aquí no se consigue. Ajá. que le ha sido regalado, porque él es un trabajador, no está en capacidad de, pero bueno, por su labor periodística se lo regalaron, pero desde hace meses que lo tiene y no pasa su chip al sistema 4G. Ajá. Y eso está en el viejo sistema, en el 3G. Claro. Y también debe ser lo que le está dificultando ahora tener esta buena señal. Es probable. A ver ahora, Rodri, si te escuchamos. ¿Cómo está? No, lo cambié para 4G ya el celular. Ah, pero entonces yo creo que por eso anda mal, porque te está ocupando más lugar el 4G. Es probable. Bueno, ¿me escuchás? Sí. Nos decías que no entendimos bien si el número de gente era respetable o la gente que estaba era respetable. No, la gente no es respetable, no, bajo ningún concepto. No, imagínense que está Pablo Chinaca acá a unos 10 metros. De Hijos del Oeste. O sea que ya con esos dos cosas ya no puede ser respetable. Exacto. No, un número de gente respetable decía que igualmente es temprano, recién acaba de empezar el festival, así que estamos esperando seguramente más gente. Hace muchísimo calor aquí en Plaza de Mayo, por suerte el sol ha sido tapado un poquito por las nubes, entonces da un poco de tregua, pero además les comentaba que más allá de las diferentes personas que se acercan todos los años al informe de la Gorrita, a la presentación del informe anual, también es notable observar como mucha gente que sale de sus trabajos se detiene a ver lo que está sucediendo, se detiene a ver carteles que cuentan un poco de qué se trata el gatillo fácil, qué está sucediendo en los barrios populares, y eso también es importante porque gente que tal vez de otro modo, informándose por los medios más hegemónicos o no alternativos, no se entera, bueno, de esta forma por lo menos tiene una primera aproximación que después tal vez mute en una búsqueda un poquito más exhaustiva de lo que está sucediendo. Bien, y se ve por allí alguna de la gente que va a pasar por el escenario. Yo te tiro letra, va a pasar Vanessa Orieta, que creo que no llegó todavía, va a pasar Nora Cortiñas por el escenario, después van a estar los trabajadores de Sudna, una nueva comisión interna que ha ganado allí el Sindicato de Trabajadores del Neumático y Afines. Va a estar también, obviamente, María Carmen Verdú en el escenario, va a estar Alejandro Wall en representación de los trabajadores de Tiempo Argentino, de la cooperativa, y por ahora esa es la lista que tengo aquí, que me han enviado. Bueno, es como que tenés la lista de temas, ¿no? Tenés totalmente. Mirá, la vi a María del Carmen, estuve charlando un rato con ella, después lo vi también no vi a Norita, no la vi todavía a Norita, seguramente va a llegar un poco más tarde, cuando haga un poquitito menos de calor. Sí, lo vi a Wall ahí dando vueltas aquí cerca del camión que mutó a escenario. Nosotros estamos a un costado del camión porque está la música, recién estuvieron cantando y rapeando unos chicos de una forma muy piola. Y bueno, la verdad... al estar aquí al costado, no estoy un poco a la distancia, yo uso anteojos, o sea, se me complica. Bueno, pero te encargamos que te lo traigas para el costadito, Alejandro Wall. Sería interesante charlar con el compañero de Tiempo Argentino y el Cipreva para ver cómo se viven ellos también como sujetos de represión, ¿no? Porque ellos han sufrido allí en carne propia en ese intento de Martínez Rojas de apropiarse nuevamente del lugar, han sufrido la represión de manos privadas, ¿no? Pero con la ayuda de la policía. Bueno, si te parece, yo lo voy a rastrear. Dale. Lo voy a rastrear. A Vane tampoco la vi todavía porque pobre Vane se está viniendo más o menos del centro del mundo, como el viaje de Julio Verne, así que la estamos esperando a Vane acá, pero no. En breve ya va a estar llegando. Sí, lo rastreo a Wall y nos volvemos a comunicar. Dale, y volvemos a contactarnos desde allí, desde la Plaza de Mayo. Muchísimas gracias, Rodri. Perfecto. Un abrazo. Rodrigo Ferreiro, primera intervención de un móvil desde la Plaza de Mayo para esta transmisión especial. Viene todo muy retrasado, ¿no? La idea era que arrancaba tipo 15 y 30, lo que era el escenario con los músicos, para las 17:30 ya arrancar con las intervenciones. En general siempre fueron muy ajustados y muy concretos con los horarios en la presentación de los informes de Correpi. Es un año que igual cambió mucho todo el tema tránsito en el microcentro. Uh-huh. Y es bastante complejo ingresar, no por el tráfico que hay, sino por las restricciones que hay muchos controles, mucha multa. Es más, estuvieron todo el año contratando agentes de tránsito. Así que eso también debe haber retrasado un poco la llegada del escenario, del sonido y bueno, obviamente se atrasa todo el armado, ¿no? Bueno, en instante cuando tengamos sonido de escenario nos vamos a meter a lo que es la parte musical de lo que está ocurriendo en la Plaza de Mayo. Nati ya quiere meter escenario. Esperemos para chequear un poco más el sonido y ya vamos a escuchar también si en lo que hay en el escenario es música. Vamos a escuchar la música que viene desde allí. Pero por ahora escuchamos la música que viene desde la computadora de este estudio donde estamos haciendo la transmisión especial por el informe anual presentado por la Correpi. Antes escuchábamos que era Hermética, eso era Hermética y... Dale, ahí está. Perdón, tú eres su seguridad, era antes. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Van por el oro de las manos de Filippi. Bien. We'll be right back.

y cambió de canal. Bueno, ahí terminaba una de las lecturas de poemas de, creo que era la gente de HLI o de Juventud Insurgente, que están allí en la Plaza de Mayo, con la lectura de poemas, ¿no? Lo que viene seguramente ahora, no sé si será más música o si será parte de las intervenciones ya de la gente que está preparada sobre el escenario. Lo que estamos escuchando es sonido que para la RNMA está generando los compañeros de DTL desde allí. Nosotros estamos en el estudio de Radio La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, que ayer cumplió 72 años Basterra, y nos podés estar escuchando a través de la RNMA, a través de La Retaguardia, a través de Radio Zona Libre, de FM La Caterva, de Radio Voces o quizás de alguna otra radio que se esté sumando, porque esto es, como siempre, una transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si querés, te enganchás tu radio, enganchás a través de tu red social, lo que sea. Lo importante, lo que nos importa, es difundir. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar Solas cuando ya lo está, paseándose por tu vida feliz, y no preguntan por qué ahora son más, y el panorama es todo un porvenir. Para ellas claro siempre hay más lugar, y nunca paran de reproducir, embadurnadas para liquidar a todo aquello que te haga reír. Y en su trasero lleva todo el mal, y poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas. Está comenzando el acto en la Plaza de Mayo, después de la música y la poesía, y nos metemos entonces en lo que está sucediendo allí con el informe de Correpi, el informe anual de Correpi. Cuando el entonces ministro del Interior del gobierno de Menem, Carlos Corach, quiso hacérsele gracioso y dijo que no existía el gatillo fácil, sino la noticia fácil, decidimos que debíamos no solo denunciar cada uno de los casos de víctimas, sino también armar un archivo que nos permitiera recabarlos, investigarlos, analizarlos y sistematizarlos para ponerlo a disposición del conjunto de la militancia del campo popular como una herramienta más de lucha. Año a año, la situación nacional nos marcó el índice, no solo de casos que fuimos incorporando, sino del desarrollo de la política represiva que acompañó a los intereses económicos, políticos, sociales y culturales que la orientaban. Nos sobraron los ejemplos, que no hace falta recordarles porque los vivieron con nosotros y nosotras. El 10 de diciembre de 2015, el país amaneció cambiado. Alguien había ordenado soltar globos amarillos por todas partes, Por primera vez en la historia argentina reciente, la derecha más conservadora había llegado al poder por la vía institucional. Mauricio Macri asumía la presidencia de la nación y declaraba este triunfo electoral como el inicio de la revolución de la alegría. La Alianza Cambiemos, integrada por los bloques del PRO, el ARI y la Unión Cívica Radical, ganaba con más del 50% de los votos. Medio país los había hecho ganar, y sin embargo, menos ellos, el resto, perdimos todos y todas. Hace poco menos de un año decíamos que el gobierno que asumiera iba a descargar el ajuste con todo sobre las espaldas de nuestro pueblo trabajador, y que esas medidas llegarían necesariamente de la mano de un aumento de la represión en todas sus formas a lo largo y ancho del país. También decíamos que la alegría de la que tanto hablaban sería solo para pocos, sería solo para ellos, los que gobiernan, y que frente a eso deberíamos poner todo nuestro esfuerzo en fortalecer la organización de la lucha popular con la mayor unidad y coordinación posibles. No nos alegra decir que no nos equivocamos. Cambiamos y nos damos cuenta, no porque antes estuviéramos bien, sino porque ahora estamos peor. Por eso realizamos este acto, una vez más, porque son los hechos los que cuentan la historia, la que escriben los pueblos y no la que escriben ellos mismos. Las calles no mienten, aunque nos las quieran robar. Estas calles nos han visto juntos innumerables veces, poniendo el pecho uno al lado de la otra, y no podemos tener más orgullo de volvernos a ver y ver que cada vez somos más. Las calles son nuestras, y eso lo demostramos cada día, con cada lucha, con cada ejemplo, como el que nos trajo acá otra vez. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Nos gobierna un empresario que proviene de una de las familias más ricas de nuestro país. De esas que siempre estuvieron acomodadas para hacer grandes negocios con el Estado, en dictadura o en democracia, y se hicieron millonarios. Macri y sus ministros, hasta ahora gerentes de monopolios, ahora funcionarios sin mediaciones, llegaron al gobierno anunciando una batería de medidas de ajuste, despidos y suspensiones en nombre de la modernización del Estado. Decretaron tarifazos que los beneficiaron de este y aquel lado del mostrador, como apoderados en el Estado de las empresas y como accionistas directos. Esta es la Argentina de hoy, el poder de los CEOs, que gobierna solo para los ricos. A esta altura del año, la mejor prueba de la orientación económica y sus efectos es el dolor de nuestros bolsillos. No llegamos a fin de mes, y eso tiene una explicación. El gobierno inició un ciclo desesperado por devolver favores y ponerse a disposición de los sectores que lo promovieron y construyeron económica y mediáticamente a su triunfo. Así, las primeras medidas apuntaron, como al día de hoy lo siguen haciendo, a garantizar en tiempo récord la transferencia de recursos para los sectores populares más humildes, hacia las corporaciones y los representantes del capital concentrado. El levantamiento del cepo del dólar, sinceramiento, le dijeron, implicó una devaluación del 40%, una enorme suba de precios y el recorte del salario real. Le siguieron el aumento de las tarifas de los servicios públicos a partir del retiro de los subsidios estatales, el cierre de programas sociales y un aumento de la inflación que hoy, al día de hoy, ronda el 45% anualizada, la caída de los ingresos, el aumento de la pobreza y la desocupación crecieron al mismo ritmo. La pobreza aumentó un 32,6% según datos de la UCA, lo que significa que en nuestro país hay, en menos de un año, 1.400.000 nuevas personas en situación de pobreza y 350.000 en situación de indigencia. Con más de 150.000 trabajadores y trabajadoras despedidos hasta el momento entre el sector público y el privado. Estamos hablando de unos 500 despidos por día. Cuando miles y miles de trabajadores empezaron a salir a la calle a reclamar, la amenaza del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, fue clara. Cada sindicato sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios, dijo. Y con la misma vara que le quitaron al que no tiene, le siguieron dando al que desborda. La eliminación de las retenciones para los productos agrícolas permitió al empresariado rural incrementar las ganancias sin necesidad de pagar impuestos. Y la apuesta a la reconciliación con el capital extranjero se precipitó con los holdouts. Esto lo hicieron a través de la entrega y el incremento de la eterna deuda externa. Así, recuperaron una cierta credibilidad en el mercado internacional con el FMI, con el Banco Mundial, que esperaban para volver a ofrecer sus favores usurarios. El acercamiento del bloque de países de los tratados del Pacífico, propuestos por Estados Unidos, completó la estrategia del nuevo gobierno. Nada de esto hubiera sido posible sin la complejidad y la entrega de las cúpulas sindicales burocráticas. Pero también hubo y sigue habiendo miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, organizados desde abajo, en sus sectores de trabajo y en las calles, para poner un freno a este ajuste brutal que nos duele en el estómago, en nuestras casas y en nuestra gente. Es ahí, junto con ellos y ellas, que apostamos nuestra fuerza, nuestra confianza y nuestra militancia a su servicio, como lo hicimos siempre, apoyando a los que luchan por los derechos del pueblo trabajador del que somos parte. Ahora nos van a dirigir unas palabras los compañeros Hernán Vasco, Usurieta, delegado general de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo, electo una vez más después de 9 años de lucha consecuente. Y Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Turna, recuperado este año en manos de la podrida burocracia sindical. Compañeros. Buenas tardes, compañeros. Un orgullo estar aquí en el acto de Correpi. Nosotros consideramos un gigantesco aporte de esta organización que desde el caso Bulacio ha permitido tener un registro de los casos de gatillo fácil y de represión que tenemos. En estos momentos, en el bloque que nos toca, es respecto a este gran ajuste que estamos teniendo, es un momento donde la alternativa también tenemos que mostrarla desde el clasismo, desde el movimiento sindical combativo. Y para ello es un gran ejemplo de avance el triunfo de nuestro sindicato. Este triunfo en un sindicato nacional industrial no tuvo la ausencia de los compañeros de Correpi. La mayoría de los compañeros que estamos en la comisión directiva tuvimos juicios por causas armadas por las patronales, donde la abogada que estuvo defendiéndonos fue de María. Y el mismo día, o la misma noche para ser exactos, donde se ganaba el sindicato y se sacaba la burocracia de Guaseico del sindicato del neumático, nos habían facilitado el uso del local de Correpi para cualquier inconveniente que podíamos tener. Así que claramente son parte de este triunfo. Nosotros creemos claramente que la intervención del casismo de los trabajadores son los que tienen que frenar este ajuste que estamos teniendo. En ese camino, y sabiendo que los sindicatos tienen que ganarse, porque luchar contra el ajuste está hermanado a la lucha en contra de la burocracia sindical. Porque para lograr pelear contra el ajuste necesitamos que dejen de contener al movimiento obrero. Y eso se logra ganando los sindicatos, luchando desde las comisiones internas, desde los cuerpos delegados y donde hay un compañero de lucha. En ese sentido, compañeros, estamos convocando y pidiendo a todas las organizaciones de lucha que se sumen a la convocatoria para este 20 de diciembre, a 15 años del argentinazo, hacer una gran movilización a esta plaza y llenarla de compañeros, trayendo el reclamo y poniendo en el centro del poder político la agenda de los trabajadores, los reclamos del movimiento obrero. Un fuerte saludo a los compañeros de Correpi. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Desde la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que como se dijo en la presentación, antes de ayer pudimos nuevamente revalidar un mandato de lucha de una Junta Interna que hace 6 años que está desplegando una experiencia gremial combativa en el corazón del Ministerio de Trabajo. Pudimos revalidar con casi el 70% de los votos esa experiencia de lucha para reafirmar la disposición a la pelea del conjunto de los trabajadores del Ministerio, que a su vez es una parte del conjunto de los trabajadores estatales, que a lo largo de todo este año dimos fuertísimas luchas contra los despidos en el Estado. Despidos que, como se dijo acá en el documento de presentación, fueron parte de una política de los de arriba, parte de una política del gobierno, de los empresarios, por disciplinar al movimiento obrero en su conjunto. Despidos que se iniciaron en el Estado, pero que apuntaban a generar las condiciones para desarrollar despidos en el sector privado, ámbito fundamental donde se desarrolla la lucha de clase y donde los capitalistas quieren desplegar su dominio. Despidos que llegaron a más de 150.000 en un primer año y que, como se dijo también acá en el documento de apertura, fue acompañado de una fabulosa transferencia de recursos desde los sectores de mayor poder económico, desde los sectores trabajadores a los sectores de mayor poder económico. El gobierno de Cambiemos, a lo largo de todo este año, ha desplegado una política de esas características: extraerle a los sectores populares para transferirle a los grandes grupos empresarios, a las multinacionales, fabulosas riquezas y ganancias. Ese ajuste, sabemos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, a lo largo de nuestra experiencia como pueblo, siempre va de la mano de la represión. La represión sigue como la sombra al cuerpo, una política de ajuste. Por eso participar hoy de este acto de Correpi no es una expresión de solidaridad externa donde un sector de trabajadores viene y se solidariza con una organización antirrepresiva. Para los trabajadores y las trabajadoras en lucha, participar de este acto es participar de un episodio más de nuestra propia lucha, un episodio más de la lucha de la clase trabajadora por sus reivindicaciones y también por sus objetivos históricos de emancipación y liberación. Por eso, compañero, agradecemos la invitación, pero la agradecemos desde ese lugar, de poder tomar la palabra acá, no como invitados externos, sino como militantes populares que luchamos en distintos lugares para conquistar una vida digna para nuestro pueblo. Así que, compañeros y compañeras, saludar este acto, saludar a la Correpi, fortalecer su pelea y reclamar de una vez por todas que se termine la represión del Estado. Y sabiendo que ese reclamo solo puede ser concretado y solo puede ser realidad cuando terminemos con este sistema social de explotación y de opresión. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Abajo la represión! ¡Viva la unidad de la clase! Bueno, allí escuchábamos las dos primeras intervenciones, que eran integrantes de ATE y de SUTNA, que han hablado allí en primer término. Bueno, en un instante vamos a estar escuchando obviamente lo que está pasando allí en el escenario, y también vamos a escuchar algunos testimonios que nos comienzan a llegar de parte de diferentes compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que están trabajando allí en la Plaza de Mayo. Pero volvemos al escenario allí, de la mano de Natacha Bianchi en la operación técnica. En el Congreso, con las medidas de ajuste, tanto los legisladores como los gobernadores e intendentes de las demás fuerzas patronales, como el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el Partido Socialista de Santa Fe, el zapaguismo en Neuquén, etcétera, vienen acompañando sin demasiada discusión todas las medidas de gobierno en materia represiva. Hay que mirar también el perfil de los elegidos por Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para dirigir las áreas de seguridad y comandar las fuerzas federales, las provinciales y las de la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich, Bursaco, Ritondo y Ocampo. Patricia Bullrich tiene su buena experiencia. A fines de los 90 era coordinadora de gabinete de Juan José Álvarez, intendente de Burlingame, que después sería uno de los responsables del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y ministro de Seguridad de la provincia, la nación y la ciudad. En Burlingame, Bullrich se adelantó a Granados y a Massa cuando inventó el sistema de seguridad modelo con una policía municipal. Después, con la Alianza, fue jefa del Servicio Penitenciario Federal, ministra de Seguridad Social y ministra de Trabajo. Y en 2007 hacía campaña para el ex ingeniero Bloomberg. Bursaco, el segundo de Bullrich, pasó por la CIDE y era el asesor de seguridad del gobernador Jorge Sovich en 2004, cuando su policía fusiló al compañero Puente Alba. En 2009 fue el primer jefe de la Policía Metropolitana por descarte, después que el Pino Palacios y Osvaldo Chamorro quedaran en el camino por el escándalo del espionaje. Es uno de los responsables por las represiones al Parque Indoamericano, con 3 asesinados, en el Hospital Borda y en la Sala Alberdi, cuando la Metropolitana disparó con balas de plomo sobre los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de Vidal, es otro de los responsables impunes de la masacre del Puente Pueyrredón. Era el subsecretario del Interior de Eduardo Duhalde y también pasó por la CIDE, pero con Menem. Y Martín Ocampo, el de la ciudad, viene de todos los negociados del viejo Consejo Deliberante, como la escuela shopping y las coimas a los carritos de la costanera. Con ese elenco estable, lo siguiente que hicieron fue decretar la emergencia nacional en seguridad, que les permite hacer lo que quieran con la caja para usar plata destinada a cosas poco importantes como la salud, la educación o planes sociales para comprar más armas y patrulleros. Y eso sin contar que los presupuestos 2017 traen brutales aumentos de partidas para el área de seguridad en la nación y las provincias. Este decreto, además, define como delito complejo y crimen organizado varias de las figuras que habitualmente se usan para la persecución política, como la asociación ilícita organizada para cometer delitos por fines políticos, y las que fueron creadas por las leyes antiterroristas sancionadas por el gobierno anterior, como asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo. También permite el derribo de aeronaves y autoriza la convocatoria de personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria como parte de su política de reclutamiento. Enseguida, apenas se reunió el Consejo de Seguridad Interior, anunciaron el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, mejor conocido como protocolo antipiquetes, que pretendía establecer un mecanismo de regulación y autorización previa de las movilizaciones bajo amenaza de disolverlas por la fuerza pública, sin ningún requisito ni intimación previa. para evitar el registro de imágenes y la circulación de la información, ordenaba encerrar a los trabajadores y trabajadoras de prensa en un corralito. Pero el movimiento popular no estuvo dispuesto a tolerarlo. Tuvimos una rápida reacción desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y fue decisiva la masiva manifestación de trabajadores y trabajadoras estatales en el mes de febrero, donde enfrentamos al protocolo en la calle y no pudieron aplicarlo. De la mano de las medidas del Poder Ejecutivo vinieron las leyes dictadas en el Congreso, como la ley de flagrancia, que permite que en cuestión de un par de semanas cualquier causa se eleve a juicio y tenga sentencia. Para el pobre, eso significa que se va a enterar de qué lo acusan cuando lo están condenando, además de que abre un enorme terreno para la promoción de causas armadas, sin siquiera tener que molestarse en plantar pruebas. Poco después de la flagrancia, los bloques patronales aprobaron otro proyecto del Ejecutivo, el que creó las figuras del agente encubierto, el agente revelador y el informante. Dicho en criollo, el agente encubierto es, sencillamente, un espía. Es el miembro de las fuerzas de seguridad que se infiltra en una organización criminal para conseguir información, como dice la ley, al que se perdonan los delitos que pueda cometer durante ese tiempo. Claro que la diferencia entre organización popular y organización criminal la definen policías, jueces y fiscales. El agente revelador es un miembro de una fuerza de seguridad que simula interés en cometer un delito para poder identificar a los involucrados en un hecho. O sea, más que revelar, incita y provoca los hechos. El informante no tiene mucha vuelta. Es el buche de todas las comisarías que dice lo que sus patrones quieren escuchar a cambio de dinero o perdón. Dispuestas las herramientas, hace falta recordar los lineamientos. El gobierno de Macri llegó al gobierno enarbolando un discurso de combate a la inseguridad y al narcotráfico, para el cual, como hemos demostrado, puso a disposición de su aparato represivo todo lo necesario. Lo interesante es hacer el contraste entre lo que se dice y lo que se hace. En ese tramo hemos comprobado cómo lo que se dijo no fue más que una construcción de consenso con la sociedad, un discurso para legitimar una serie de prácticas. Después de tanto hablarnos de seguridad, inseguridad, de tanta partida presupuestaria, millonaria, es inevitable preguntarse de qué se trata esa seguridad. Acá están las consecuencias. Desde diciembre de 1983 hasta hace dos semanas, el aparato represivo del Estado asesinó a 4.960 personas. Desde el 10 de diciembre de 2015, fueron 259 las personas asesinadas por el gatillo fácil en cárceles y comisarías o desaparecidas. 259 asesinatos del gobierno de Macri en menos de 11 meses. 18 ocurrieron entre el 10 y el 31 de diciembre del año pasado y 241 desde el 1 de enero de este año hasta mediados de noviembre. Hasta 2003 teníamos un promedio general de una muerte a manos del Estado cada 30 horas. En los 12 años siguientes, ese promedio sumó una muerte cada 28 horas. Desde el 10 de diciembre del año pasado, las fuerzas de seguridad nos vienen matando en la calle o en lugares de detención al ritmo de un pibe o una piba cada 25 horas. Récord absoluto desde el retorno de la democracia que Cambiemos batió en menos de 11 meses de gobierno. Para que se entienda bien, si comparamos el promedio de muertes por día, las gestiones de gobierno de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez A, Huerta y Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, con el promedio diario de los primeros 11 meses del actual gobierno, Macri les gana a todos. Casi la mitad de esos asesinados por el Estado, el 47%, fueron fusilados por el gatillo fácil de las policías, la prefectura o la gendarmería. Y el 39% murió en un lugar de detención, torturado las más de las veces. Decimos siempre que el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, la tortura, son herramientas para el control social de los más jóvenes, que son también los más pobres. Por eso, el 49% de las víctimas eran pibes y pibas de 15 a 25 años, y el 52% del total tenía menos de 25 años de edad. El archivo prueba que ser joven y ser pobre y caminar por el barrio es la primera causa de muerte a manos del Estado. Estar preso es la segunda. Después de todo lo que vimos hoy acá, basta preguntarnos cómo logran que no salgan todos los barrios del país a la calle. Y es que esta es definitivamente la política represiva más fuerte, la más silenciosa, la más cruda, la más violenta, la que vivimos todos los días. La que vivimos a lo largo y a lo ancho del país, cada barriada popular que está llena de uniformados, que copan el territorio para tenerlos bajo control y disciplinarnos. Durante todo el año hemos visto cómo se han multiplicado los milicos en todos los colores, los barrios azules, los verde oliva, té con leche, todo acompañado por una fuerte campaña de reclutamiento por un lado y de estigmatización por el otro. El objetivo es garantizar el orden y validar un actor, la fuerza pública. Eso se logra con la imposición del respeto a la autoridad y del miedo. Se busca que nos señalemos entre nosotros y nosotras, que desconfiemos, que nos quedemos en nuestras casas, porque saben que la fuerza está en nuestro lado si nos juntamos y nos organizamos. Y así se busca generar culpables, que borren el rastro de lo que el Estado mismo hace. Nos mata de hambre, nos mata a balazos. Cuando hablan de inseguridad, nos hablan de los negocios que hay de atrás, que ellos mismos gerencian y muchas veces también protagonizan, y mucho menos de sus efectos. No importan las causas de la pobreza ni sus derivados. No importa cómo un pibe o una piba salieron a robar ni que se droguen. Importa generar culpables. Y que esa figura la construyen ellos mismos. El odio por el pobre, la estigmatización de un enemigo interno representado por el pibe del barrio. En la provincia de Buenos Aires se sostuvieron y ampliaron las policías locales y comunales. Esos cuerpos de la bonaerense creados por Scioli. Como si fuera poco, con los clásicos patas negras y unos nuevos pitufos, Patricia Bullrich anunció el desembarco de casi 10.000 efectivos de la fuerza bajo el lema Argentina sin narcotráfico. Digo, si el tema es el narcotráfico, debería empezar por las comisarías, ¿no? Cuando hizo el anuncio, la ministra dijo, pondremos especial énfasis en Mar del Plata y el conurbano. ¡Qué casualidad! Nada casual, justo los dos distritos de la provincia de Buenos Aires con mayor índice de desocupación. Igual que el Gran Rosario, también casualmente ocupada por la gendarmería con entrenamiento y asistencia técnica junto a la policía santafesina de los carabineros chilenos. En la ciudad de Buenos Aires se anunció la unificación de la Policía Federal y la Metropolitana, para crear la Policía de la Ciudad, que va a tener 25.000 uniformados en la calle. Así la Reina del Plata se convierte en la Reina de la Cana, porque va a ser líder mundial en materia de presencia policial en las calles. La ONU recomienda a los países tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. En Argentina, hace rato que estamos muy por encima de ese promedio, con más de 500. Cuando la policía de la ciudad salga a la calle, Buenos Aires va a tener unos 860 policías por cada 100.000 habitantes. Y ojo, que a esa barbaridad de que a un policía cada 112 personas hay que agregar los gendarmes, los prefectos, que van a seguir en los barrios, y miles de agentes de seguridad privada, además. La marea policial en las calles se vincula en forma directa con el avance brutal de la cantidad de detenciones arbitrarias en todo el país, de la mano de los fallos judiciales y decisiones ejecutivas que ampliaron aún más esas facultades policiales. Más de 2/3 del total de personas detenidas en todo el país son víctimas de la facultad de detener personas por y para identificar o averiguar antecedentes, y de la ampliación de los códigos de falta o contravenciones que penan conductas que no son delito. No hay mucho más que explicar. Cualquier policía, gendarme o prefecto puede detener en cualquier momento a cualquiera, tenga o no tenga documentos. Hace 13 años que el Estado argentino desobedece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que le ordenó derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias. Pero la vuelta de tuerca que le dieron este año fue formidable. Con fallos como el del Tribunal Superior de la Ciudad, apenas horas después del anuncio del traspaso de la Policía Federal Argentina a la ciudad, que llegó al extremo de decirle a los policías que ni siquiera hace falta que alguien les parezca sospechoso para interceptarlo. Un dato casero, pero revelador. En los últimos 11 meses pasamos de recibir 2 o 3 denuncias o consultas por detenciones arbitrarias por semana a recibir 2 o 3, pero por día. Es un crecimiento de 6 veces, que no debe ser porque de pronto todos se enteraron de que Correpi existe. Las detenciones arbitrarias le sirven también para recaudar, cobrando peaje a vendedores ambulantes, trapitos, limpiavidrios, en fin, todos los que sobreviven trabajando en la calle y para extorsionar con la amenaza de armar una causa. También son útiles para llevar a alguien a la comisaría y ablandarlo, para que se haga cargo de algún delito que no quieren investigar. Además de ser la puerta de entrada a la comisaría, las detenciones arbitrarias conducen a la tortura y a la muerte. Más de la mitad de los muertos en comisaría desde 1983 a la fecha estaban detenidos por la contravención o para identificar, no por un delito. Por eso, ante este renovado impulso del sistema, de la mano de la creciente militarización, convocamos este año a todas las organizaciones, compañeros y compañeras que no quieren vivir en libertad vigilada, a construir la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias que se lanzó en el 25 aniversario de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio. Y se multiplicó en las plazas y en las calles de los barrios con actividades de todo tipo, mostrando que con unidad de acción y organizados podemos defendernos entre todos y todas. Por este mismo empuje, denunciamos como parte de la red de organizaciones contra la violencia institucional de las villas 21-24 y Zabaleta de Barracas, lo que sucede todos los días en los barrios, como el que sufrieron Iván y Ezequiel de la Garganta Poderosa. También presentamos informes zonales sobre la represión en el conurbano, en zona sur, en oeste, en norte y en noroeste. También lo hicimos en La Plata, junto a las organizaciones con las que militamos todos los días. Batían las calles para llenarlos de uniformes. Y en nuestros barrios son ellos los que administran el narcotráfico, las redes de trata, las zonas liberadas y el robo organizado. Nos sacan de las plazas, nos sacan de las esquinas, nos verduguean y nos detienen, como quieren y cuando quieren. Y tenemos suerte y no nos desaparecen. No nos matan con el gatillo fácil o la tortura en cárceles y comisarías. Ya sabemos que nos quieren divididos. Que no se junten, deben repetir. Que no gritemos, que no los señalemos. A ver si la voz se les hace grande y les tapamos la sombra. Por eso la urgencia de tenernos cortos. Que tengamos miedo, que nos quedemos en nuestras casas. La tienen bien clarito. Les tiene que quedar bien clarito. La fuerza es nuestra y esa fuerza la hacemos en la calle. Inseguridad es la policía en la calle. ¡Fuera la policía de nuestros barrios! Recibimos con un fuerte aplauso a la recién llegas. Referente de familiares y amigos de Luciano Arruda. Estamos escuchando sonido desde la Plaza de Mayo. Estás en la Plaza de Mayo y escuchamos ahora a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruda. Bueno, muchas gracias a los chicos de Correpi, chicos y chicas de Correpi, por la invitación. Es así, yo soy parte de una organización que es Familiares y Amigos de Luciano Arruda. Nosotros nos conformamos como organización para poder visibilizar la causa de Luciano, de mi hermano Luciano Nahuel Arruda. Luciano estuvo 5 años y 8 meses desaparecido. Lo encontramos después de 5 años y 8 meses. Me parece bueno poder decir en este espacio que ustedes habrán leído en los grandes medios de comunicación que Luciano había aparecido y que su muerte había sido provocada por un accidente de tránsito. Bueno, nosotros venimos a decirles en este espacio y en todos los que podemos que eso es parte de la mecánica de la desaparición forzada. Desaparecer a la víctima a través de las mentiras que instalan los medios y desaparecer la información que surge de las causas judiciales, de algunas sí, de algunas no, de la causa de mi hermano, y por esto de la presión de los familiares, sí surge una información que habla de que no existió ningún accidente. Luciano fue secuestrado, Luciano fue torturado, y Luciano fue desaparecido por la policía bonaerense. Nosotros siempre, cada vez que recordamos el caso de Luciano, lo comparamos con el caso de Ezequiel de Monti, ese pibe que la policía... Bueno, a ver si se nos cortó el contacto con la Plaza de Mayo, justamente cuando estaba hablando Vanessa Orieta. Vamos a tomar contacto por esta vía o por otra vía para poder recuperar el sonido desde la Plaza de Mayo y volver a escuchar a Vanessa Orieta, a la hermana de Luciano Arruga, que está allí hablando en la Plaza de Mayo en este momento y que estaba justamente dando cuenta de cómo fue presentado el caso por los medios tradicionales y cómo los familiares y amigos de Luciano fueron recorriendo el camino de poder allí justamente, ¿no?, tratar de desandar esa situación que se dio a partir de la comunicación de los medios tradicionales, que tanto está costando todavía, ¿no?, con mucha gente que todavía piensa que Luciano murió en un accidente de tránsito. Sí, bueno, ahí Vane estaba por hablar de la comparación con el caso Ezequiel de Monti. que no solo lo traemos por las particularidades que tienen los dos casos en los cuales se parecen. Bueno, ahí recuperamos el audio. Vamos, tiene... bueno, vamos a poner, vamos a decirle errores. Digo, Luciano había sido registrado como un pibe de entre 25 y 30 años. Luciano tenía 16 años cuando fue llevado a ese lugar por la policía. Su descripción hablaba de un pibe de tez blanca, mi hermano era morocho. Y estos dos datos fueron los que tomaron para decirnos a nosotros que el pibe que buscábamos en ese hospital y en muchos otros, y en muchas comisarías y en morgues, no era Luciano. Creemos profundamente que hace falta que los familiares se organicen, que los familiares presionen a la justicia y que los familiares entre todos empecemos a ser solidarios en esta lucha. Los familiares, las organizaciones sociales, empezar a armar ese cuerpo que necesita visibilizar esta problemática. La realidad es que necesitamos visibilizarla para empezar a atacar todo lo que están sufriendo nuestros pibes en los barrios. Acá lo han dicho los compañeros y yo no voy a ser reiterativa. Los barrios están militarizados. A medida que crecen los discursos de más seguridad por el clima de inseguridad, lo primero que se militariza son los barrios humildes, los barrios pobres, los barrios trabajadores. Y eso de la mano de que se ha creado una figura, un estereotipo del pibe chorro, lo que hace es arrasar con la vida de nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios. Las detenciones arbitrarias, los armados de causas, los gatillos fáciles, las desapariciones forzadas, las redes de trata que secuestran a nuestras pibas en los barrios, eso es inseguridad. Esa es la inseguridad que sufrimos nosotros en nuestros barrios y es la inseguridad que, como también muy bien dijeron los compañeros, provocan las diferentes fuerzas de inseguridad. La policía, la gendarmería, la prefectura. A cada instante que se pide más seguridad, se crean más fuerzas para militarizar los barrios. No me extiendo más, 5 minutos era el tiempo que me tocaba. Nuevamente agradecer y valorar profundamente que sigamos saliendo a la calle, que sigamos defendiendo la vida de nuestros pibes y de nuestras pibas, que sigamos dándole batalla para que realmente esto no ocurra nunca más. Y sabemos que esto es una frase y que hoy lo único que podemos hacer es contener toda esta ola de violencia que están sufriendo nuestros pibes. Pero estoy segura que estamos generando que futuras generaciones levanten estas banderas, se organicen alrededor de estas luchas y que poco a poco los índices de violencia que sufren nuestros jóvenes se puedan ir disminuyendo. Nada, por todos los pibes que han sido asesinados, por todos los pibes que han sido desaparecidos, por todos los pibes que están encerrados en penales por causas armadas, por todos los pibes que aún saliendo a robar les condenan la vida encerrándolos, por todos los pibes que aún saliendo a robar le meten un balazo en la cabeza, por todos los pibes que aún saliendo a robar desaparecen de nuestra sociedad, todos ellos presentes, ahora y siempre. Muchas gracias. Bien, allí escuchábamos entonces a Vanessa Urieta, la hermana de Luciano Arruga, hablando sobre el escenario montado en la caja de un camión en la Plaza de Mayo por la Correpi para presentar este nuevo informe anual, para seguir seguramente la lista de oradores allí en la plaza. A ver. Bueno, los oradores y la gente que está presente allí, que tiene ganas también ahora la compañera de decir cosas. Alejandra Díaz, militante y referente de la Garganta Poderosa en la Villa Sabaneta. Alejandra Díaz, de la Garganta Poderosa, ahora en la Plaza de Mayo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias por estar acá, presentes en esta lucha, que La verdad que nos toca a todos, ¿no? Yo soy mamá de Luisito, que fue asesinado por una mujer policía en el 2010. Un tiro en el ombligo, a 10 centímetros de distancia, y otro cruzado por la espalda. De ahí consideré que tenía que militar por el dolor de otros, porque no podían seguir muriendo más chicos. De ahí vi pasar muchas muertes. Y hoy estoy acá peleando para que no mueran más chicos. Pero en el 2013 murió Kevin en una zona liberada por prefectura y gendarmería. Todavía aquel gendarme que se hizo cargo está libre en Entre Ríos. Todavía no está... Bueno, nos comienza a flaquear ahí la conexión, que venía impecable. Estábamos todos diciendo qué bueno que sale, qué bien que sale. Parece que estuviéramos en la Plaza de Mayo y la terminamos de jetear, como suele ocurrir en estos casos. Está hablando Alejandra Díaz, ella es integrante de La Garganta Poderosa, es la mamá de un chiquito que fue asesinado por la policía, Luis, y, sí, y además bueno, eso hizo que se acercara a la asamblea de La Garganta, y bueno, y además hablando de la situación que vivieron los chicos recientemente allí con la gendarmería y con la prefectura en la Zabaleta, ¿no? Es importante escuchar a los familiares allí, ¿no? Porque está buenísimo el informe que hace Correpi, está claro que el informe que hace Correpi es hiper necesario. Pero la organización de los familiares es fundamental, ¿no? Y yo siempre suelo decir estas cosas, hay algo ahí dando vueltas, hay algo ahí que todavía no nació, pero me parece que está allí, que en algún momento tomará forma, que no sabemos qué forma tomará. No, no, me parece que es algo que está en pleno desarrollo. Nosotros, nada, lo empezamos a notar hace un tiempo, eso, desde familiares y amigos, que bueno, más allá de lo que uno revaloriza desde el lugar que nos toca a los familiares de las víctimas de la represión, que se nos dé el lugar y la posibilidad de ser nuestras propias voces, no tener la necesidad de tener interlocutores más que acompañamiento, uh-huh. También empezamos a poder ver que no era una cosa que nos pasaba a nosotros, era una necesidad general. Claro. Y está habiendo una toma y un empoderamiento por parte de las familias a lo largo y ancho del país, que claramente eso me parece que no va a tener otro destino que una unificación en este movimiento de familias que están tomando la lucha por delante, porque claramente, más allá de algunas cuestiones y algunas diferencias que tengan que ver en lo político, en el encare o en las formas de llevar adelante la lucha, el fin es el mismo, y en eso comulgan la mayoría, o te diría todas las familias, no hay una diferencia entre familias. Sin dudas, sin dudas. Nati, parece Charlie García, viste que te toca con un con la mano izquierda. A dos teclados, teclados. Exacto, el teclado de frente, y con la mano derecha te toca el teclado de la izquierda, para de alguna manera tener contacto con la Plaza de Mayo, y ahí lo consigo. La droga. Si vos te metés. Bueno, nos vamos a recuperar, vamos a entrar por otro lado, así, digo, vamos a entrar por otro lado a la comunicación, así estabilizamos y escuchamos a Alejandra Díaz de La Garganta y a los que vengan después, sin cortecitos, desde la Plaza de Mayo, donde está presentándose el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. La Coordinadora. Para que todos y todas tengamos la seguridad que nos merecemos, y que las fuerzas de inseguridad por fin tengan su merecido, y que le saquen una porción de la tajada de la torta que tienen, que es muy grande, por no hacer nada. Muchas gracias. Antes de continuar, Correpi necesita rendir públicamente homenaje a un compañero entrañable que perdimos este año, que nos enseñó cómo se construye de verdad, que supo enfrentar con igual pasión y convicción la lucha contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy. Damos la palabra para eso a nuestro compañero Ismael Jalil. Se vendrá un homenaje a Cachito Fuchman, ¿no? Seguramente, de parte de Correpi, en la voz de Jalil. Es inevitable buscarlo en esta plaza y verlo llegar con aquel pantalón y camisa azul de militante, de mecánico, de electricista, pero teniendo a su alrededor las 30.000 presencias. Y cuesta, porque él ha sido uno de los infaltables también en estos actos de Correpi. Pero indudablemente era uno de esos compañeros que no venía para cumplir, que no venía solamente a dejar la adhesión de su organización. Él venía a protagonizar, como durante todo el año protagonizaba junto a nosotros esta lucha. Era común verlo en los juicios de gatillo fácil, acompañando a cada una de nuestras familiares. Era común verlo en esas noches de solos y en la madrugada, por el cordón de la zona norte, acompañando a los trabajadores que sostenían la toma de las fábricas, con la misma convicción en la que transitaba las grandes marchas, con la misma convicción en la que mantuvo una inquebrantable convicción, valga la redundancia, de no ser quebrado ni tampoco ser cooptado. Supo mantener la independencia en la lucha que hizo por los derechos humanos, por la vigencia de los derechos humanos. No restringió jamás esa lucha a los hechos tremendos del pasado. La supo proyectar. Y por eso era un activista más de Correpi, y por eso forma parte y está inserto en los mejores momentos en la historia de nuestra organización. Pero como era un conocedor a fondo de cómo había que combatir a este sistema, a este ruin sistema, sabía que no debía debilitar las luchas. Y todos sus esfuerzos, en todos los ámbitos donde estuvo, conducían a la unidad en la acción. Conducían inexorablemente a evitar las fracturas torpes, los gestos mezquinos. No es poca cosa, compañeros. Enfrentó a los milicos y enfrentó a los empresarios, enfrentó a los políticos patronales, con la certeza de que la lucha se daba en las calles, de que la lucha se da como hoy estamos nosotros proponiendo y promoviendo. Las redes sociales son importantes, pero no le tembló la idea aquella de que frente a, para los que luchan, no existía el mal menor, porque sabía que mientras estén gobernando los partidos patronales, la lucha está en las calles y en eso estaba depositada toda su confianza. Hemos crecido nosotros con una vieja idea de que a los compañeros que van desapareciendo no se los llora, sino que se los reemplaza. Me voy a tomar el atrevimiento de decir que a Cacho lo lloramos. Y por cierto que es muy difícil reemplazarlo. Pero cuando uno ve el potencial que nosotros tenemos, cuando uno ve a toda esta sangre joven renovadora que está en cada una de nuestras organizaciones, sabe que vamos por el buen camino. Y porque como él diría, estoy cierto en eso, que para pelear no hay que estar esperando ganar, porque se gana el día que se toma la determinación de enfrentarlos. Y yo creo que cuando uno habla de probablemente uno de los mejores de los nuestros, el mejor homenaje es el sentido aplauso y el gritar presente por siempre a Cachito Furman, compañero del alma. Día siguiente de la elección, la editorial del diario La Nación, envalentonada por el triunfo de un gobierno de su estirpe, titulaba "No más venganza" a la bajada de línea más vergonzosa de los últimos años, con el objetivo de reinstalar la teoría de los dos demonios. Se atrevieron a recuperar viejas categorías como izquierda verbosa y el concepto de guerra sucia para legitimar la impunidad de la última dictadura militar. En un llamado explícito a poner las cosas en su lugar, exhortaron al gobierno a resolver cuestiones urgentes como el cierre de los juicios a los militares, policías, empresarios, jueces, fiscales y jerarcas de la Iglesia que participaron del genocidio. Esta editorial sería la brújula del gobierno en adelante. Tardaron mucho en recoger el guante. Los primeros días de enero, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, recibió campante al grupo de presión por la impunidad del genocidio, denominado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIP. En esa reunión, que los medios hegemónicos festejaron como una clara diferencia con gobiernos anteriores, se evidenció la voluntad del gobierno de comprometerse con quienes reivindican al terrorismo de Estado como la guerra contra la subversión. Y no escatimaron en ejemplos que lo demostraran. La primera provocación se dio con la visita del entonces presidente norteamericano Barack Obama en el marco del 40 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que Estados Unidos impulsó como parte de la Operación Cóndor junto a otras potencias imperialistas y fuerzas reaccionarias en Argentina. A esto le siguió la restitución de autonomía de las Fuerzas Armadas con el Decreto 721 de 2016, que otorga a los mandos jerárquicos la capacidad de decidir sobre las designaciones de cargos, cambios de destino, pase a retiro y bajas de sus miembros, así como la administración de responsables para la formación de las nuevas camadas de oficiales y suboficiales. Pocos días después, la Cámara de Casación Penal, a cargo de los jueces Ricci y Catucci, anuló las condenas a cadena perpetua y la absolución de los tres militares responsables del fusilamiento de 14 militantes del PRT en 1974, combatientes de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, en el copamiento del Regimiento 17 de Infantería de la provincia de Catamarca. Como si fuera poco, en los festejos del Bicentenario del 9 de julio, se hizo notar la presencia y como tal el reconocimiento de distintos actores y protagonistas de la última dictadura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ex teniente coronel Emilio Nani, junto a Aldo Rico y sus carapintadas. En Tucumán, los responsables del operativo Independencia, y en la ciudad de Junín, el paseo descarado de Falcón Verdes, símbolo inequívoco de los móviles donde se trasladaban a los compañeros, los grupos de tareas. por si quedaban dudas, al pedido de explicaciones sobre lo sucedido, el presidente Macri respondió que se vive una etapa de reconciliación y de reconocimiento del otro. Quedó aún más claro cuando le fue otorgado el premio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Checolás, exdirector de investigaciones de la policía bonaerense en el circuito Camps, responsable del operativo conocido como la Noche de los Lápices y de las dos desapariciones del compañero Jorge Julio López en el marco de los 10 años de su segunda desaparición. Premio que gracias a la lucha consecuente logramos revertir hace poco. El broche de oro no sabe si fueron 30.000 las y los compañeros desaparecidos en sintonía con sus pares, Abru y Darío Lopérpido, ex ministro de Cultura, por haber declarado lo mismo. Los juicios a los responsables del terrorismo de Estado siguen representando estadísticamente apenas si un represor condenado. Agregamos alguna de la data a lo que está leyendo Matías de Correpi allí sobre el escenario, que tiene que ver con esto de la domiciliaria para el Checolás, ¿no? Porque ayer hubo una audiencia en La Plata en la que se expusieron las partes intentando, a la que no fue la defensa de Checolás, para que se llegara a la cuestión de rechazar un nuevo pedido de domiciliaria. La cuestión es así, Checolás tiene varias causas. Tenía otorgado la domiciliaria en una, que fue revocada la semana pasada. Es decir, que ya no hay chances de que Checolás vuelva a su casa. De todos modos, está bueno que haya otra causa más en la que le rechacen la domiciliaria. La de ayer fue, hasta ahora, exposición de las partes. Habrá que esperar un par de semanas, pero hay un dato significativo. El tribunal que ayer se reunió para escuchar a las partes en esa otra causa de Checolás es el mismo que le denegó el permiso, que le revocó el permiso hace una semana. Con lo cual, uno supone que la cosa va a ir por el mismo camino. La escuchamos a Nora Cortiñas ahora en el escenario de la Plaza de Mayo que tanto conoce. Nora Cortiñas, referente de la asociación Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola. Bueno, acá estoy apoyando este acto fuerte, revolucionario, comprometido. Este acto donde todos los que estamos acá en la plaza queremos un país con justicia social, con vida digna para todos y todos los habitantes. En esta plaza donde tantos años, 40 años que estamos viniendo a las madres reclamando verdad, justicia y haciendo memoria. 40 años que estamos caminando en un permanente reencuentro con nuestros hijos y nuestras hijas detenidos desaparecidos. Cada jueves que hemos estado en la plaza ha sido un jueves de la resistencia. Una palabra que cuesta mucho incorporarla para todos y todas acá en este país, porque hablar de resistencia parece que asusta un poco. Sin embargo, ¿qué hicimos la resistencia? Las madres fuimos perseguidas. Cuando ya no pudieron asustarnos, se llevaron a tres de nuestras madres, algunas monjas que nos acompañaban, a otros familiares, para ver si dejábamos de venir a la plaza. Antes de estas madres que se llevaron seis madres de presos políticos, que todavía hasta el día de hoy no apareció ni hubo ninguna información. Seguimos luchando y las madres crecimos junto a ustedes y fuimos acompañando los movimientos sociales donde había injusticia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nacieron, crecieron en esa lucha social, política y para ver de qué manera se lograba un país con esa justicia social. Cuando estos años escuchamos que además de que había pasado el terrorismo estado más brutal de nuestra historia, empezó a actuar la policía de gatillo fácil, la persecución a los jóvenes, no les bastó con hacer desaparecer 30.000 o más, y enfatizo, 30.000 o más todavía. Por eso ahora quieren borrar la historia, quieren borrar que si eran o no eran 30.000. Nosotros seguimos insistiendo, el gobierno podrá decir lo que quiera, pero no van a borrar la historia. Hoy nos enteramos que también quieren sacar el feriado del 24 de marzo. Para nosotros el 24 de marzo va a ser lo mismo, un día de memoria. ¿El gobierno cree que se puede borrar la memoria de este pueblo? Está equivocado. Qué lástima que funcionarios que vinieron... Funcionarios que vivieron en la Argentina quizás estarían escondidos o a ellos no los iban a tocar porque a la derecha no la tocaron, a los reaccionarios no los tocaron, a los fascistas no los tocaron. Así que sí, yo me equivoco, no vivieron escondidos, vivieron cómplices, partícipes de lo que fue el terrorismo Estado. El terrorismo Estado además nos dejó toda esta policía podrida, esta policía que sigue persiguiendo a los jóvenes. Cada día nos enteramos de más y más hechos delictivos y cada vez nos enteramos que hay más impunidad. Realmente pensamos día por día que tenemos que seguir, que la resistencia es todos los días. De paso les quiero decir que el día 8 de diciembre las madres de Línea Fundadora vamos a hacer la resistencia. Quizás ya no ahora, no de 24 horas, este año no daba, otros organismos lo harán. Nosotros vamos a estar el día 8 de 12 a 20 horas. Los invitamos a que traigan todas las pancartas que tienen de todo lo que va pasando, a que se resisten. Nos resistimos, sí, al ajuste que trae hambre, desocupación, desalojos, y trae tanta tristeza a este pueblo. Nos resistimos a muchas cosas, a esa policía todavía de gatillo fácil. Nos resistimos, sí, a que no abran los archivos para saber qué pasó con nuestros hijos y nuestras hijas detenidos desaparecidos. Nos resistimos a que todavía haya 100, 200, 500, no hay número, jóvenes que no tienen su verdadera identidad. Nos resistimos a que la Argentina, país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, haya hambre. Nos resistimos a que en este momento la política de ajuste perjudica a todo el pueblo que luchó muchos años. Y además nos preocupa que si alguna cosa tuvimos, algún acierto durante el gobierno que pasó, algún acierto, eso se ha destruido. Y además siguen destruyendo todo lo que pueden. Yo pienso, ¿este gobierno vive a pura venganza contra el pueblo? ¿Lo que quieren es vengarse de qué? ¿De que luchamos? Y de que tenemos que tener logros para vivir una vida digna como lo merecemos todos. ¿Qué viene? ¿Tiene un veneno cada mañana cuando se levantan, se despiertan y dicen estas barbaridades? Por eso tenemos mucho para luchar, tenemos mucho para hacer. Correpi, yo admiro a Correpi y a toda la gente que trabaja con Correpi, a todos nosotros que lo seguimos y que queremos que ellos sigan con esta fuerza donde hay injusticia. Para eso estamos. Las madres, además, que ya vamos creciendo con unos añitos acumulados, bueno, no tenemos la culpa. Miren que corremos todos los días y nos alcanzan. Y cada año nos alcanza uno. Así que cada año tenemos un añito más que no los buscamos, ¿eh? Porque les puedo garantizar que huimos. Pero bueno, pero tenemos este humor, gracias a Dios. Nuestros hijos nos dejaron la estela de la lucha por el pueblo, sembraron una semilla, esta semilla son ustedes. Y eso queremos, que sigan siendo estos árboles de pie, esta fuerza que necesitamos cada día más. Tenemos que ser 40 millones de habitantes que podamos vivir la vida digna. Para eso seguimos luchando. Yo los felicito, los abrazo y los invito entonces para el día 8, hagan cartelitos, y yo les diría que en cada cartel que ponen lo que ustedes quieren y a lo que se resisten, pongan grande 30.000, bien grande, porque no lo vamos a bajar la cifra porque al gobierno se le antoje. Vamos a seguir siendo como somos desde el principio. Y no vamos a permitir que quieran tergiversar la verdadera historia. Acá hubo un ejército de ocupación que vino a matar a sus propios hermanos. Claro, no somos hermanos de los genocidas, pero acá no hubo guerra sucia. Acá no hubo la teoría de los dos demonios, porque ustedes, nuestros hijos y nuestras hijas, no eran demonios, eran luchadores populares y querían lo mejor. Por eso les decimos, nosotras no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Nosotras seguimos y decimos, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, venceremos. Aparición con vida de Julio López y de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales, ya. Venceremos, venceremos, venceremos. Cada vez se extiende más su saludo, Norita, y su deseo de vencer, ¿no? Allí no subida al camión, desde abajo, porque bueno, el escenario es la caja de un camión y debe ser difícil subir. Estaba Norita Cortiñas recién hablando. Y siempre es un placer escucharla, Mati. Sí, la verdad, ahora recordaba la transmisión que hicimos de la presentación de la revista de Cachito y muchas de las cuestiones que hablaban, ¿no? Uh-huh. La semana pasada, el jueves pasado, justamente. Y nada, esta situación que se ve, que todo este grupo de jóvenes que está atrás de Correpi, los militantes que tienen que ver con una franja media, tal vez intermedia, como María del Carmen, como Jalil, como los detenidos desaparecidos, y las madres, ¿no? Y toda esta vinculación que hay entre estas diferentes generaciones, que pueden poner en práctica algo que a los familiares y amigos nos ha inculcado principalmente personas como Norita, como Hilda Loy, como Cachito Fugman, que es la memoria dinámica, ¿no? Claro. Y lo importante que es para la lucha, y lo importante que es que nos encontremos y participemos de estas actividades constantemente, ¿no? Miro la tapa de perfil.com, nada, che, miro Clarín, menos. Miro Página 12, tengo alguna esperanza, nada. Estamos en transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, como de hace ya varios años, no perdimos la cuenta de cuántos, acompañando a la Correpi en esta presentación del archivo anual. Escucharon la larga exposición de los compañeros de Correpi y después han pasado otros compañeros por allí, por el escenario, y en un ratito vamos a volver a ver. Yo quería ir a la lista esa que tenía, que era casi como tener la lista de temas de Los Redondos, ¿no? A ver, espera que la encuentre de vuelta, que quiero ver si falta alguno de los... Ah, falta la Verdú, va a hablar María del Carmen Verdú, seguramente para el cierre. Están siguiendo ahora los mismos presentadores que estaban antes, hablando sobre el encuentro de mujeres y la presencia de Correpi. Bien, bien. El encuentro. Y una cosa importante que vale rescatar del informe, que vale subrayar, digo, del informe, que tiene que ver con los femicidios y cómo también la participación de las fuerzas de seguridad se da en ese caso. Déjame que lo busque aquí en la revista. Podés ir a la página de Correpi. y buscarlo. Quizás hasta lo encuentres más fácil que yo, pero ya te digo, mira, a ver, quiero dar el dato exacto de la cantidad de femicidios, que supera creo el 20% a manos de las fuerzas de seguridad. Mientras escuchamos lo que están diciendo las chicas ahí. Mercado, hermano gemelo del capitalismo, que se despliega para reprimir y matar a las compañeras. Repudiamos a la justicia, que condena a las mujeres por abortar, un femicidio, gatillo fácil, red de trata, narcotráfico y torturas en cárceles y comisarías. En estas jornadas, además de los talleres, las mujeres participamos de cientos de actividades culturales, festivales de música y ferias en las plazas. Pero lo más emocionante y espectacular fue la marcha. Bueno, mientras recuperamos y hacemos que la compañía de Correpi deje de ser un robotito, te cuento los datos que figuran en la revista, en el gráfico número 13, si lo estás buscando igual que nosotros. La modalidad de casos de mujeres asesinadas por el aparato represivo estatal, 66% fueron femicidios, 19% casos de gatillo fácil. Se entiende la distinción, ¿no? Los femicidios es... las han matado por su condición de mujer. En el caso de gatillo fácil, digamos, no es que las mataron por ser mujeres. Entonces, por eso se hace esta distinción. El 66% casos de femicidios, 19% en casos de gatillo fácil, 11% muertes de mujeres en situación de detención, detenidas, y el 2% fueron asesinadas en movilizaciones o protestas sociales, ¿sí? Esta es parte del informe de Correpi, y el 2% fueron casos de desapariciones forzadas. Ahí está la distinción hecha en el caso de las mujeres asesinadas. Volvemos a la Plaza de Mayo. 66% corresponde a femicidios, es decir, fueron asesinadas por un contexto de violencia patriarcal por policías, gendarmes, prefectos o servicios penitenciarios. A pesar de las balas y los gases con que se intentó criminalizar la protesta y desprestigiar el encuentro, sabemos que no nos han derrotado, que no nos pueden parar y que cada día somos más. Contra la represión machista y patriarcal, organización feminista y lucha consecuente. Habla ahora la compañera Mariana Gerardi, nuestra querida negrita, referente de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Compañeras, compañeros, primero nada, agradecer a Correpi este espacio, nos parece sumamente importante para el campo popular, para todas y todos, realmente todo lo que nosotros podemos escuchar desde hoy temprano. Es sumamente necesario y realmente que hayan puesto este bloque específico que tiene que ver con el rol de las mujeres organizadas en lucha hace mucho tiempo, para nosotros es fundamental, es realmente un aporte muy importante. Violencia institucional, ¿cómo lo podríamos pensar en relación a las violencias que sufrimos cada una de nosotros en nuestros territorios, en nuestros laburos, en cada uno de los espacios que transitamos? Y lo pensamos desde una múltiple variable, digo, en el sentido de que nosotras sufrimos la violencia machista y patriarcal en nuestros trabajos, en nuestras casas y sobre todo en nuestros barrios. Y ahí me quiero detener, porque tiene que ver con esto. Yo pensaba en la cantidad de compañeras mujeres que hoy estamos, sin desmerecer obviamente a los compañeros, pero la cantidad de mujeres, mamás, hermanas, abuelas, que más allá del dolor han podido encontrar el Correpi y en su encuentro, la necesidad de la organización y la lucha. El poder todas juntas encontrarnos, luchar y dar batalla contra el patriarcado y sobre la justicia machista. Y en ese sentido también traer a la compañera Reina Maraz, que es una compañera pobre boliviana que está presa hace mucho tiempo. Nosotros estamos esperando ahora que el Tribunal de Casación de La Plata le dicte el tema de su libertad. Pensando en la justicia, digo, ¿no? Todo realmente cómo nosotras llegamos también a ser judicializadas por nuestras acciones, como decía la compañera, o reprimida, encarcelada. También venimos de que Alica realmente pudo dar testimonio sobre cómo el Estado es responsable y proxeneta de la prostitución y la desaparición de cientos de chicas y de niñas, porque si pensamos en el gatillo fácil, en los varones, nos ponemos a pensar también que lamentablemente en nuestras barriadas, el narcotráfico, todo lo que tiene que ver con las redes de trata, está avalado y sobre todo dejan el terreno liberado para que eso suceda. Y eso lo hacen desde el Estado y lo hacen las fuerzas represivas del Estado para que eso suceda. El disciplinamiento viene por todos los lugares, sobre nuestros cuerpos, sobre nosotras, nos desaparecen. Estamos pidiendo hace años la aparición con vida de Diana Colman. Estamos pidiendo hace años basta de femicidios. Digo, hoy podemos decir ni una menos, que vivas nos queremos, pero lamentablemente son más de 275 mujeres muertas por femicidios en el 2015. Estamos hablando más de 300 mujeres muertas por abortos clandestinos. Entonces, no somos un número, somos mujeres y queremos vivir, queremos luchar para poder liberarnos del patriarcado. Y esa lucha la tenemos que dar todas juntas, en las calles como lo venimos haciendo hace años. Así que realmente saludamos este acto, saludamos que este apartado dentro del archivo aparezca, porque para nosotros es importantísima esta lucha que venimos dando hace muchos años las mujeres para poder visibilizar nuestras luchas. No es algo que surgió ahora con el Ni Una Menos, sino que tiene que ver con años y años de organización, a donde Norita y muchas de las madres han sido, si se quieren, nuestros faros para dar esa batalla, saber que hay que resistir, que hay que organizarse, y por ni un pibe menos, ni una piba menos, viva nos queremos, porque poderosas y estamos organizadas. Así que nos vemos en las calles, compañeras y compañeros, a pedir a tu batalla para que no nos maten más. Bueno, ahí escuchábamos a la compañera. ¿El nombre, Nati, la compañera lo tenés? No recuerdo el nombre, Mariana, no, Mati, no, pero creo no que es parte del Frente Popular Darío Santillán, si mal no recuerdo, de la parte de género. Bueno, contaba ahí las cuestiones que tienen que ver no solo con el informe, sino con la lucha que viene sosteniendo el movimiento de mujeres aquí en Argentina desde hace años. Y bueno, algunas cuestiones de esta semana que tenían que ver con el juicio de Alica allí en Ushuaia, ¿no? Y bueno, todas las particularidades, ¿no?, que tuvo ese juicio, con lo que tenía que ver no solo con quienes la sometieron en esa red de trata, sino también con el rol del Estado como garante de esos negocios, ¿no? Ahora seguimos con la actividad, estamos ahí arreglando algunos problemitas técnicos, seguimos escuchando el acto de Correpi. La compañera llegó al hospital Argerich en gravísimo estado y nos viene dando desde ese entonces la mayor lección de fuerza y entereza para recuperarse. Otros dos compañeros recibieron heridas con balas de plomo. Como parte de la querella conjunta de Apel y Correpi, denunciamos que así como los empresarios usan la tercerización del trabajo para profundizar la explotación, el gobierno terceriza la represión para hacerla más eficaz y para pagar el menor costo político posible. Es una de las prácticas represivas más invisibilizadas, precisamente porque sirven para que los gobiernos se laven las manos. Pero a nosotros no nos engañan. Sabemos cómo funciona la alianza de los empresarios, las burocracias sindicales y los gobiernos. El 4 de mayo de este año, una patota dirigida por un puntero, Iñaki del PRO, fue mandada al Consejo Consultivo de la Comuna 4 para impedir a las organizaciones sociales y vecinos que discutían el destino de los terrenos previstos hace años para la construcción de viviendas sociales, licitados de manera fraudulenta para un estadio shopping de los empresarios del Club Atlético Boca Juniors, dirigido por uno de los más reconocidos asesores de Mauricio Macri, Daniel Angelici. De nuevo, con la garantía de la complicidad policial que liberó la zona, la patota, cuando no los pudo callar a gritos, hasta cual los compañeros, varios de ellos, fueron heridos. Matías Cínica, de la agrupación Boca es Pueblo, recibió una herida cortante en el cuello y Fernando Valmedina, de Descamisados de la Boca, sufrió fractura de la base del cráneo. Dos meses después, la tormentosa madrugada del 4 de julio, el empresario especialista en vaciamientos, Mariano Martínez Rojas, irrumpió con una patota en el edificio de Amenábar 23, que comparten el diario Tiempo Argentino y Radio América, gestionados por sus trabajadores y trabajadoras después de que el grupo del empresario, de Spolky y Garfunkel, se borraran dejando meses de salario sin pagar. La patota atacó y echó a la calle a una compañera y dos compañeros que estaban en el lugar y destrozó las instalaciones, bienes personales y herramientas de trabajo. Todo bajo la atenta mirada de los policías de la Comisaría 31 de la Federal, que custodiaron el ataque desde la vereda. Pero la inmediata reacción de los trabajadores y quienes se solidarizaron con ellos bajo la lluvia logró recuperar el edificio, incluso torciendo la decisión inicial de la Fiscalía de dejarlo vacío. Así todo, al amparo judicial, Martínez Rojas y su grupo de choque no fueron detenidos y seguimos esperando que algún juez se digne a trabajar la causa. Así funciona la Triple Alianza Antiobrera. El Estado, a través de sus custodios uniformados o de saco y corbata, protege intereses de los empresarios y da vía libre a las patotas para que cumplan su función. Recibimos al compañero Alejandro Wolf, delegado de Tiempo Argentino. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos, además de trabajadores de Tiempo, estamos acá con compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Desde hace mucho, los trabajadores de prensa hemos entendido que la única grieta de la que algunos hablan para los trabajadores era la grieta que nos separaba de las patronales. Los trabajadores de prensa, durante todos estos años, desde que comenzamos con nuestra paritaria, con la lucha en la calle, cuando empezamos a conformar lo que hoy es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al calor de esas luchas y también para enfrentar a la burocracia que nos había dejado abandonados, era una lucha muy concreta de unidad de todos los trabajadores. Y era una lucha para organizarnos, no solamente para defender nuestros derechos, nuestros salarios, nuestros puestos de trabajo. Era también organizarnos para estar fuertes, firmes y unidos, para también disputarles a los grandes medios de comunicación, a las grandes patronales, la cuestión de los contenidos. Los trabajadores de prensa tenemos que organizarnos para disputar ese espacio. Un gran ejemplo, y recién se mencionaba acá, fue aquel editorial del diario La Nación, en el cual reivindicaba a la dictadura y pedía por la liberación de los genocidas. Fueron los trabajadores del diario La Nación, que horas antes habían elegido a su nueva comisión interna, los que salieron a enfrentar ese editorial y salieron a repudiarlo. Por eso nosotros creemos que es muy importante organizarnos en cada redacción, en cada canal, en cada radio, porque somos los que luego tenemos que expresar las luchas, los que tenemos que denunciar la represión en las calles, el ajuste, somos los que tenemos que visibilizar los casos de gatillo fácil, casos como los de Luciana Rúa, como recién contaba la compañera, su hermana, de cómo los medios invisibilizaban esa cuestión. También los trabajadores sufrimos esa represión. Hace unos días nada más, Bruno Ciancaglini, compañero de La Vaca, fue reprimido por, bueno, fue atacado por la policía bonaerense, fue detenido por la policía bonaerense, compañeros de la Garganta Poderosa fueron torturados nada menos que en los barrios, han sufrido periodistas, compañeras durante el Encuentro Nacional de Mujeres. Los trabajadores también tenemos que salir a enfrentar esa situación. Nosotros hace un año el grupo de Santo Radio América, Tiempo Argentino, por mí dejamos de cobrar nuestros salarios. Ahí está hablando Alejandro Wall, él es integrante de la cooperativa de Tiempo Argentino, es integrante del CIPREVA también. La situación que se vivió en Tiempo Argentino y el paso a cooperativa de los compañeros después de haber trabajado bajo patronal ayudó a muchos compañeros y compañeras trabajadores de medios de prensa tradicionales a entender cuál es nuestra situación, ¿no? Porque digo, cuál es nuestra situación en los medios comunitarios alternativos y populares, nuestras lógicas, nuestras maneras justamente de laburar sin patrón y que merecíamos un lugar, un espacio en el CIPREVA. Cuando llegó la hora de Tiempo Argentino, muchos terminaron de caer en esta situación de que se puede hacer comunicación sin patronal y que eso no lo deja a uno fuera de una... de un sindicato. Así que el CIPREVA votó en su última asamblea abrir el sindicato, por lo menos reformar el estatuto para poder abrir el sindicato a quienes estamos en nuestros medios. Lo seguimos escuchando a Alejandro Wall allí en la Plaza de Mayo. Termino, Alejandro, y vamos a ver con qué sigue el acto en la Plaza de Mayo. Yo tengo aquí en la lista que lo que sigue después de Alejandro Wall, espera que ya te digo. Es María del Carmen Verdú. A ver. Sí, espérame que estoy llamando. Bien. Estoy llamando de vuelta, chicos. Bien, bien, perfecto, perfecto. Natacha Bianchi allí en la operación técnica y en la producción, como verán, también para retomar el contacto allí en la Plaza de Mayo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Me parece que es un momento exacto, Nati, para tomarnos también un respirito con algunos spots. No te digo una música, pero casi que te digo una música, ¿eh? Mientras retomamos el contacto con la Plaza de Mayo. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos con el informe de la Correp y el informe anual de la situación represiva. En un instante vamos a volver a la Plaza de Mayo. Tenemos el contacto, está hablando Matías y está haciendo la previa de la presentación de la situación represiva para que luego hable Miriam Breckman, la diputada nacional Miriam Breckman. Pero vamos a escuchar ahora, hay muchos compañeros de la... Nosotros estamos aquí en el estudio de La Retaguardia, seguramente nos podés estar escuchando a través de la radio de la Red, a través de La Retaguardia, Radio Zona Libre, FM La Caterva. Los compañeros de Radio Voces ya están con su programación habitual y allí en el lugar está la gente de DTL en la parte técnica y están las compañeras de Radio Semilla. Pilar nos acercó este audio. Zelda, ¿querés venir? Bueno, nuevamente estamos acá en el Plaza de Mayo tratando de cubrir todos los casos que levanta Correpi todos los años en este informe anual de la sobre la represión institucional y policial. Estamos con Yanina, estamos con Nicanor, estamos con... Carlos Abreu. Zelda Fernández. Perfecto, le vamos a pedir a Nicanor que nos cuente un poco por qué están acá y cuál es el caso de su familiar. Soy Nicanor, papá de Cristian Marcelo, que el 26 de mayo de 2004 fue fusilado por la institución policial. Una de las tantas cosas que he aprendido en Correpi, primero y principal, es tomar la conciencia al cual pertenecemos, que es la proletaria o los trabajadores ocupados, desocupados, o en definitiva la clase explotada, ¿no? Otra de las cosas que he aprendido, por ejemplo, en Correpi también, es discernir eso, porque no, los mismos represores, junto con el Estado capitalista y todos sus sostenedores, no quieren hacer creer de que es un policía o unos cuantos. Es directamente la institución que no nos sirve dentro del Estado capitalista. Y por ahí lo que iba a decir es que el 26 de mayo de 2004 en Villa Cesey Hurlingham, que me lo fusiló la institución policial. Y por ahí también tengo la necesidad de reivindicar a todo y a todas aquellos seres queridos, nuestros seres amados, que desde la democracia a esta parte ya van más o menos casi 5.000. Me animo a decir de que es casi 5.000. Más precisamente, en Correpi tenemos contabilizado de que son 4.800. Pero lamentablemente hay muchísimo más, porque gran parte de los familiares no denuncian por desconocimiento, pero más que nada por temor a represalia. Y bueno, eso es lo que quería reivindicar también, porque vuelvo a repetir de que uno va tomando con el tiempo, va tomando la conciencia, esa conciencia nuestra, esa conciencia límpida, esa conciencia de los explotados. Porque los explotadores nos meten la conciencia para que actuemos de acorde a sus conveniencias antes de que nazcamos. Bueno, y eso era por ahí, no sé si me quería preguntar algo. No, muchísimas gracias, seguimos con tus compañeras que gracias. Están acá. Hola, yo me llamo Carlos Alberto Abreu, soy el papá de Carlito Ezequiel Abreu, que lo mataron el 17 de marzo de 2013. Lo seguimos escuchando en un ratito a Abreu, pero nos vamos al vivo de la Plaza de Mayo porque está la diputada nacional Miriam Breckman ahora. La presentación que cada año hace la Correpi. Y como ya se dijo aquí desde el inicio de este acto, tenemos un gobierno de derecha neoliberal que además de proseguir todos los medios represivos que actualmente se utilizan bajo el Estado capitalista, puso mucha hazaña este año en reformar todas las leyes posibles. Mientras nos entretenían con otras cosas, por abajo iban pasando todo un cambio legislativo muy profundo, donde se hace una aplicación concreta de la ley antiterrorista, donde se metió la figura del arrepentido, donde se quiso crear un cuerpo de buchones. Bueno, desde las bancas del Frente de Izquierda, desde nuestra banca, el PTS, utilizamos todas las herramientas que tuvimos a nuestro alcance para denunciar esto, pero sabemos que no alcanza con la denuncia, que nos tenemos que organizar, como bien proponen los compañeros de Correpi, para luchar contra este avance represivo, persecutorio, criminalizador. Y si Macri pudo avanzar tanto es porque no estuvo solo. Macri contó con la escandalosa tregua de la CGT. Saben ustedes que batió un récord. Es el primer gobierno no peronista de la historia que transcurre todo su primer año sin tener una sola medida de fuerza. Ese récord se lo ganó Macri transando, arreglando con los dirigentes de la CGT, que directamente hace meses que no los vemos, y van a pedir emergencia social, cuando ellos son los que tienen la llave para terminar con la emergencia social, porque ellos son los que dirigen las poderosas organizaciones del movimiento obrero que podrían poner fin a la desocupación, pelear por puestos genuinos de trabajo y todo lo que venimos reclamando. Pero no solo tuvo la CGT. Si Macri pudo hacer toda esta avanzada represiva que veníamos enumerando, es porque contó con la inestimable ayuda del Frente para la Victoria PJ en el Senado, que le garantizó todas y cada una de las leyes. todas y cada una de esas leyes represivas que estamos denunciando fueron aprobadas, llegando al caso extremo de Pichetto, de llamar lacras a nuestros hermanos inmigrantes. Todo esto fue avalado por ellos, por eso Macri pudo avanzar tanto. Y en ese Senado, donde los que deciden son los gobernadores, nosotros también tenemos mucho para decir, porque los gobernadores son otros de los que acompañaron el ajuste y la represión de Macri. Y digo represión porque cuando con miles y miles de compañeras estuvimos en Rosario, en el Encuentro Nacional de Mujeres este año, el que nos mandó la policía fue el Partido Socialista. Ellos son los que nos mandaron a reprimir a las mujeres que nos manifestábamos en una marcha histórica, más de 70.000 compañeras en Rosario diciendo basta a la violencia machista. Y hubo otros gobernadores que se ensañaron fuerte con el pueblo, con los trabajadores. La gobernadora Bertone, del PJ, en Tierra del Fuego, persiguiendo a los docentes, persiguiendo a los estatales. Allí fuimos en una enorme delegación donde estaba el querido compañero Cachito Fugman, que hoy Ismael Jalil lo recordaba en un emotivo acto. Con él, con tantos compañeros viajamos, con los organismos de derechos humanos, con dirigentes sociales, viajamos a Tierra del Fuego para denunciar la situación en la que Bertone es ella misma, ella que es una de las dirigentes elegidas para conducir el PJ Nacional, implementa el mismo ajuste que no tiene nada que envidiarle al ajuste de la persecución macrista. Y también estuvimos, como mencionaban recién los compañeros, en Jujuy, en una delegación enorme que organizamos junto con decenas de organismos de derechos humanos, incluso muchos de aquellos que generalmente no trabajamos en común, pero nos denominó algo, denunciar que en Jujuy se está instaurando la capital nacional de la represión y el ajuste. Y por ahí lo que más se conoce es el caso de Milagro Sala, que exigimos su libertad, como decían los compañeros. Más allá de cualquier diferencia política, nosotros no nos confundimos. Milagro Sala está presa por haber participado de una campe acusada de sedición y luego le empezaron a armar un montón de causas. Nosotros no nos confundimos y como siempre exigimos la libertad de todos los perseguidos políticos, la exigimos en este caso. Pero les decía que lo que encontramos en Jujuy es una situación mucho más grande. A esta dupla de un gobernador radical y un vicegobernador del Frente Renovador no le quedó sector popular, trabajadores, organismos de derechos humanos por perseguir en las tierras jujeñas. Y tal es así que reavivaron el proyecto X de la gendarmería que denunciamos con Corretti y con otros compañeros en el año 2012, lo reavivó e hizo un informe de nuestra visita, un verdadero informe de inteligencia donde puso los volantes, los materiales que discutimos, incluso cosas que no se habían hecho públicas, obran en ese informe. Así que nuestro lema es seguir enfrentando eso, este acto expresa esa unidad. Y compañeros, esperemos que este 20 de diciembre podamos ir en una enorme marcha unitaria donde todos podamos rendir homenaje a los caídos del 19 y 20 y decirle no al ajuste y a la represión de este gobierno. Esperamos que podamos construirla. Muchas gracias, compañeros. Bueno, allí escuchamos a la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Miriam Breckman, hablando a propósito de la represión. En la lista que tenemos aquí nosotros, dice que vendrían algunos familiares, entiendo, de víctimas que están trabajando con Correpi, para que el cierre sea con María del Carmen Verdú. Nosotros teníamos pautado primero el cierre a las 19, es más, para quienes escuchan habitualmente la programación de La Retaguardia, estamos en hora libre. Estamos en el espacio del programa de Matías Bregante, que está aquí, y de Rodrigo Ferreiro, que está allá, junto con Natacha Bianchi, que también está aquí. Ellos tres hacen ese programa, que igual es justamente más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo, sí. Nos iba a atravesar el tema de alguna u otra totalmente, manera. Totalmente. Bueno, en un instante volvemos. A ver, hasta que venga Verdú, seguimos escuchando el testimonio de Abreu, que estábamos escuchando recién. ¿Les parece? Retomamos. Lo mató un efectivo policial de acá de Capital. Gracias a Dios, ahora está condenado a 20 años de prisión que le dieron por la conciencia que tomó Correpi con la ayuda nuestra y de ellos. y así llegamos a condenarlo. Está bien, como quien digamos, ¿no? Como padre no me llena nada, pero digamos, formándonos con la lucha y con la gente de Correpi, llegamos a la condena esta, que por lo menos uno queda tranquilo, no satisfecho, pero que no te devuelve nadie la vida de tu hijo. Pero bueno, lamentablemente quedan los pibes acá en la lucha que tenemos que hacer de acá en adelante, con conciencia para los chicos que quedan vivos. Y bueno, desgraciadamente mi hijo se fue, pero para el bien de rescatar a otros chicos. Muchísimas gracias. Yo soy la mamá de Matías Ló. Matías Ló fue fusilado por el policía Panceres de la comisaría Segunda Rodríguez el 28 de marzo del 2012. Bueno, hace 4 años que estoy acá en la lucha con Correpi y hemos logrado condenarlo a perpetua al policía. Así que, ¿cuándo fue eso? El 18 de abril de este año el policía fue condenado a perpetua, así que por lo menos es como un alivio. Mi hijo no vuelve más a este mundo, pero por lo menos este hijo de mi hijita está ahí en la casa. No. Muchas gracias. Mi nombre es Sanina, soy hermana mayor de Ariel y Brian Cervati. Él fue asesinado, fue fusilado el 17 de septiembre. El 11 de septiembre le habíamos festejado los 18 años. Una semana después lo teníamos que velar porque un policía salió a buscar a un pibe, se equivocó de pibe y le dio un tiro por la espalda. Desde ese momento que nos enteramos, porque mi hermano iba con un amigo, el amigo, como habían pasado la moto, vio que era un policía, el que venía atrás de ellos, el que las había disparado, y ahí enseguida me puse en contacto con Correpi, que me respondieron a los 15 minutos, que enseguida se pusieron en contacto, enseguida me brindaron apoyo, y bueno, y ahora es recién empezar esta lucha que hay que seguir, y que a veces uno no sabe de dónde sacar fuerza, pero es, lo fusilaron sin razón, sin motivo de nada, sin nada. Lo le dieron por la espalda, pues se equivocaron de pibe. Y se lo dijeron a mi hermana en la comisaría, porque encima el pibe que estaba con mi hermano se lo llevaron detenido. Y eso fue en la comisaría primera de Merlo. En la comisaría se quedaron con las pertenencias de mi hermano. Nos dije, hasta el 23 de septiembre nosotros le mandábamos WhatsApp y mensajes a mi hermano con esa cosa de decir, bueno, esperemos que me conteste. Los leían a los mensajes. En la comisaría nos decían que las pertenencias estaban en la fiscalía no hay nada. Y bueno, arrancando con esta lucha para lograr algo, y como dijeron también los otros familiares, a mi hermano tampoco no me lo devuelve nadie, pero es seguir con la lucha para que no haya más Ariel, para que no haya más Carlitos, para que no haya más pibes asesinados por un estado de mierda en democracia. Y una pregunta a los dos, ¿cómo fue que, en qué circunstancias fue que conocieron que existía Correpi? Lo mío fue muy loco, en realidad yo estoy haciendo el profesorado de historia, estoy en segundo año, y el año pasado en un trabajo de antropología, en un trabajo de campo, uno de los grupos, de mis compañeros, armó un trabajo de campo contra la represión policial. Y ahí me enteré de Correpi. Entonces, cuando yo me entero lo que pasa lo de mi hermano, lo primero que hice fue llamar a esa compañera y le digo, vos tenés el trabajo, tenés los datos, tenés todo, pasame todo, y eso me pasó todo enseguida. Pero me enteré así, estando en el profesorado, y ahí adentro me enteré de un montón de compañeros, de profesores que militaban para Correpi, directa o indirectamente, y que también me apoyaron muchísimo. Marcazo. Caso mío, ya por ejemplo conocía, no en profundidad, pero algo, lo esencial, como ser, de qué forma se bancaba, por ejemplo, ya eso lo tenía claro. Justamente eso es lo que planteé cuando estábamos velando a nuestro hijo, que fue en casa. Esto fue el día que lo estábamos, o la noche que lo estábamos velando a mi hijo. En un momento nos juntamos los familiares directos, y lógico, uno está recontra desesperado, uno no sabe para dónde agarrar. Entonces fue cuando planteé que ya mi familia ha llegado, ya más o menos sabía de esto, pero le digo, mira, Yo conozco Correpi y lo que rescato en forma total de Correpi es de que esa organización o ese movimiento... Nos vamos de un familiar a otro. Vamos a escuchar a... ahora en la Plaza de Mayo, esto que estábamos escuchando ya grabado, ahora habla Tamara Bulacio, la hermana de Walter, allí en el escenario. Hola, nosotros somos hermanos de Fernando Gómez, asesinado por un gendarme el 30 de abril de 2016. El gendarme fue detenido 2 horas y libre, y sigue libre ejerciendo el Tucumán. Hola, soy la mamá de Javier Alejandro Zambrana, asesinado el 31 de agosto del 2014. Y sigo en la lucha para que el policía Félix Espíndola quede preso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les estamos muy agradecidos a todas las organizaciones, a todas las organizaciones que nos acompañan, a todos y a cada uno de los compañeros y compañeras, que sin ellos y sin ella no se podría llevar a cabo esta presencia nuestra acá en la Plaza Histórica. Soy papá de Cristian Marcelo, que el 26 de mayo del 2004 fue fusilado por la institución policial y demás instituciones que defienden al Estado capitalista. Tengo también la necesidad de reivindicar a todos y cada uno de nuestros seres queridos, nuestros seres amados, que desde la democracia a esta parte, lamentablemente, ya suman mucho más de 4.800 casos. Esto es reconocido por el propio Estado capitalista y sus defensores. Lamentablemente hay muchísimo más que los familiares no lo denuncian por desconocimiento en muy poco caso, pero la inmensa mayoría de los casos no lo denuncian por temor a represalia. Gracias, muy amable, y que sigamos en la unidad con la conciencia proletaria y, bueno, este agradecimiento, como decía, proletario. Gracias. Buenas tardes a todos. Después de hablar de largo rato, me presento. Yo soy Micaela, hermana de Rodrigo Corzo, asesinado el 28 de junio del 2003 por la policía de Burlingame. Nosotros, los familiares aquí presentes, queremos decirles que la policía nos mata un pibe, una piba, una persona, cada 25 horas, casi uno por día. Los matan y después los usan como excusa para justificar lo que hacen. Les roban la identidad, como si no tuviesen historia, ni casa, ni familia, ni amigos, ni anhelos, ni futuro. Los matan porque defienden los intereses de los ricos, que les pagan un sueldo y ahora disparan contra el pueblo. Este pueblo al que alguna vez pertenecieron, pero que ya no son más de este pueblo trabajador. Desde el mismo día de que decidieron utilizar un uniforme y te hacen valer de una placa y de un arma lleno de balas que pagamos nosotros mismos para que después nos maten a nuestra familia. No queremos disculpas ni falsas promesas. Que pase más, pero sabemos que para que no nos pase más, tenemos que ser miles en las calles, para que no decidan más por todos nosotros. Desde ese día, desde ayer, hoy y los que vienen, seguiremos en las calles. Por los que no están, pero sobre todo por los que están. Por los que están hoy en esta plaza. Por los que decidieron seguir luchando. Por los que no se caen. Por los que derramaron la sangre de nuestros pibes y nos pusieron de pie. 5.000. Porque no son un número, son historia, son nuestra historia. Así que compañeros, casi 5.000 víctimas del Estado represor presentes. Ahora. Más de 4.000, casi 5.000 víctimas del Estado represor presentes. Ahora y siempre. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Gracias a todos. Cierra este acto nuestra referente histórica, fundadora y dirigente de Correpi desde hace 25 años, ejemplo de organización independiente y lucha consecuente en todo el país, la compañera María del Carmen Verdú. Compañeros, compañeras, hace apenas un año dimos un pronóstico en esta plaza. Dijimos, con bastantes menos compañeros presentes que hoy, que 2016 nos esperaba signado por el ajuste y la represión. Apenas habían pasado 4 días del balotaje. Y decíamos entonces, ojalá nos equivoquemos, pero vamos a tener un año donde van a crecer todas las formas de represión contra el pueblo trabajador. Por una razón muy simple, porque sabíamos que se venía el ajuste, el tarifazo. Lo que no podíamos imaginar era la magnitud, ni del ajuste ni de la represión que habría que soportar. Hace un rato un periodista me preguntaba, ¿y ustedes qué vienen a reclamar a esta plaza? Yo le decía, mirá, estamos de espaldas a la Casa Rosada, que ahora tendríamos que llamar Casa Amarilla si no fuera porque Casa Amarilla es otra cosa. Decíamos, le decía el periodista, nosotros venimos a mostrar lo que nadie muestra. Ayer circuló en los medios que cuando ya por supuesto estaba cerrado el archivo y la cifra de 4.960 asesinados por el aparato represivo en estos últimos 11 meses, un gendarme le pegó un tiro por la espalda a un pibe en Bursaco. Le reventó el riñón porque no paró en un control vehicular. Esa noticia circuló porque el pibe sobrevivió, porque la familia salió a contar cómo habían sido las cosas. Lo que nadie contó es que a 3 cuadras de ese mismo lugar, un policía local, un pitufo, va, le metió 2 tiros en la espalda a otro chico de 19 años y a ese sí lo mató. Y de ese hecho lo único que pudimos encontrar fue un pirulito que, como de costumbre, decía: policía ultimó ladrón. El pibe era alumno de un colegio secundario al que también iba la hermana de una compañera vinculada al Centro Cultural Tosco y compañero también del hijo de uno de los trabajadores de la línea 60. Por los dos lados hemos logrado contactar a la familia y nos vamos a estar arremangando junto a ellos. No tenemos idea de la cantidad de casos como esos, de los que no nos enteramos, en donde no tenemos la posibilidad de llegar al familiar para poder visibilizarlos. Cuando decíamos hace un rato, una muerte cada 25 horas, es un récord que no tuvo ninguno de los gobiernos anteriores desde 1983. Y repasamos también a lo largo del acto todas y cada una de las principales represiones que debieron enfrentar los trabajadores organizados, los vecinos en el barrio peleando por cloacas y cualquiera que saliera a reclamar por despidos, por los tarifazos, porque no le alcanza la plata, porque no hay médico en la salita del barrio o directamente no hay salita. El nivel de profundización de la represión en este año Lo contaba también la compañera Bregman cuando hablaba de lo que ha pasado a nivel legislativo. No hemos visto salir una sola ley del Congreso Nacional o de las legislaturas provinciales o de la ciudad en todo el año que no estén dirigidas a reprimir. De la misma manera que los jueces y los fiscales se han acomodado rápidamente a los nuevos vientos y sacan uno tras otro fallos en contra de los trabajadores, fallos de la Corte que limitan el derecho de huelga, fallos que dificultan el acceso de las familias como querellantes en las causas, con argumentos increíbles, insostenibles, que no los puede defender nadie. Cada vez nos resulta más difícil avanzar en la imputación a los represores, se van cayendo las posibilidades de condenar a los de la dictadura, a los genocidas, y en este escenario, entonces, que es todavía peor que el que nos imaginábamos hace un año, y que para colmo, hacia adelante solamente promete empeorar, ahí viene la responsabilidad que nos cabe a todos y cada uno de nosotros. El año pasado decía al cerrar el acto que la unidad de acción ya no era una opción, era una necesidad. Hoy es una urgencia, compañeros. Hoy es imprescindible que aprendamos de una vez por todas que el compañero o la compañera que sale a la calle al lado nuestro a pelear es eso, un compañero, una compañera, que no importa a quién votó el 22 de noviembre o en cualquier otro momento de su vida. Lo que importa es que hoy la está viendo y está peleando y está saliendo junto con nosotros. Y a ese compañero, a esa compañera, le tenemos que tender el brazo. Lo tenemos que recibir porque nos están cagando los mismos. Por eso este año vinimos a esta plaza con una consigna que también es una luz para adelante, es una motivación, porque es lo que estamos convencidos que tenemos que hacer. Vinimos a esta plaza a decirles, peleemos por salario, peleemos por trabajo, contra los despidos, por los problemas del barrio, contra la tortura, contra el gatillo fácil, por la libertad de los presos políticos. Si estamos de acuerdo en que hay que pelear por eso, peleemos juntos. Peleemos juntos, que para cagarnos, bien que se juntan en el Congreso, y ahí no tienen diferencia. Por eso, quiero cerrar este magnífico acto, no sin antes agradecerles a todos los que han venido, algunos desde muy temprano para participar de las actividades artísticas, de la feria, con lo que pusimos como consigna para esta actividad, porque es lo que nos tiene que marcar la línea de acción para el tiempo que se nos viene, que va a ser todavía peor que el de hoy. Compañeros, con unidad, con organización, con lucha, las calles son nuestras. Bueno, allí terminó el acto, Mati, con el cierre obvio de María del Carmen Verdú, la principal referente de Correpi. Bueno, damos lugar a... Dale, nos vamos despidiendo. Continúe el aire de la retaguardia. Estuvo, y de todas las otras radios que están siendo parte de esta transmisión, a ver... Estuvieron trabajando allí en la Plaza de Mayo, en la parte técnica, Federico, del colectivo de TL, Comunicación Popular. Estuvo Fernando Rufa en las fotografías de ANRED para las redes sociales que estuvieron manejadas por nuestro community manager, que es en este caso fue Javier Astrada, de Ecos Córdoba. Y aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Natacha Bianchi en la operación técnica y la producción, y Matías Bregante y Fernando Tevele en el aire, parte de